Arrancamos de esta manera un nuevo capítulo de Pasá la Onda, el programa. Una vez más, estamos aquí en lo que es www.pasalaonda.com.ar. Estaba justo tratando saliva, me agarraste el momento menos indicado para hacer hablar. Estaba tragando. Bueno, arrancamos así ya, Nachito, tragando. Era trago de cubo, pero dije no, voy a manchar. Claro, bueno, menos mal. Bienvenidos, buenas noches. Arrancamos un nuevo programa. Otro más, el 276 de nuestra historia, un jueves complicado en el tránsito, así que tenemos algunas bajas que están viniendo, podemos decir, la señorita Patricia Palazzo, que está en viaje, la señorita Nanu González, que también está en viaje, atrapada por las ollas populares, tal vez, para mí se piantaron a morfar algo. No la bardees por la altura, no digas claro. Tenemos unas bajas que están por venir. Bueno, está bien, igualmente son bajas, yo no me refería a ese tipo de bajas, pero bueno. Son, no, sí, pasa, no pasa en 1.60, vamos a ser sinceros. O sea, todo bien, yo mido casi 1.91, no está bueno tampoco, te digo, ser tan alto. Pero tío, en la calle hay un flaco que debía medir fácil 2 metros 15. ¡Qué garrón! Una bestia, se la tiene agachada en todas las puertas. Sí, sí, bueno, a mí que soy alto, pero no tanto, me pasa que durante un tiempo largo, hasta que me acostumbré a mi nueva estatura, me golpeaba la cabeza... ¿Sí? A morir, los bondis, con puertas. El bondi es tremendo porque la escalerita hacia abajo. Ahora la mayoría son como, digamos, la puerta está a nivel, que tiene más o menos 2 metros de alto, la mayoría. Pero hay muchos colectivos que no, que tienen la escalerita. Y cuando bajás la escalerita, ya la cantidad de veces que me partí el marote. Es verdad, sí, sí, sí. Yo también no soy tan alto como vos. Igual estaba pensando justamente la ventaja de un tipo alto con una mina baja. Sobre todo para la mina, que no se tiene que arrodillar a veces. Sí, en ese sentido está bueno. El tema de la tortícolis es un problema a veces, en ese sentido también. Yo tuve una novia que medía 1.50. ¿Y no se tenía que arrodillar? No, no se tenía que arrodillar, Leo. ¿Querés que hagamos hincapié, que sigamos haciendo hincapié en eso? Y sí, porque llegó Pato, o sea, bueno, a ver qué opina. Bueno, está bien. Bueno, pero ella pasa el 1.50, así que... No... Bueno, de igual se lo vamos a preguntar, va, se lo vas a preguntar vos, Leo. Bueno, antes que nada, contarles un poco de qué va el programa de hoy. Nos va a estar visitando Valerio Rinaldi, que va a estar presentándonos su disco XXX. Puede verse como medio porno, pero en realidad tiene otro tinte esto. Y además vamos a estar charlando con la gente de Orcas. Vamos a estar hablando con Sebastián Coria, violero de Orcas. Vía telefónica, esperemos lograrlo. La realidad es que los muchachos están viajando hacia el sur y los vamos a estar llamando mientras estén en la ruta. Así que un gran laburo vamos a tener ahí a las Nanus a pleno látigo, tratando de que comunicarse de alguna manera. Vamos a tener también coberturas porque el señor Leandro Bonini fue a ver a 2 minutos en el Luna Park. Y quien les habla, o sea, yo, Cristian Gabriel Devoto, de paso me presento. Estuve el martes en el Rock Out Fest, que... Sobre todo voy a estar hablando de la presentación de Offspring, de The Offspring, y de Cadena Perpetua, que fue lo que llegué a ver realmente. Además de todo eso, vamos a tener agenda, vamos a tener noticias, vamos a tener lo de siempre. Vamos a dar los ganadores, los sorteos, mucha gente participando vía Twitter. Es decir, esas son básicamente nuestras formas de comunicación, el Facebook, el Twitter y lo que es Instagram. Yo le diría que participen porque todavía no está cerrado. Tenemos entradas para ver a Gaspar Om en Palermo. Tenemos también para lo que es Los Caligaris, que van a estar tocando ahí en grupo junto con Delfines de Etiopía. Y también hay para la Fiesta del Erante. Pero ahora es el momento de presentar a la gente que nos acompaña. Va a estar aquí hasta las 12 de la noche con nosotros el señor Juan Ignacio Miranda en la co-conducción y en la operación técnica. Muy, pero muy buenas noches a todos. Y para los que participan en los sorteos, la edad más gratis ya pasó. Claro. No pongan nada en la edad más gratis porque el señor Juan Ignacio Miranda está con algunos problemas de calendario. Y de memoria, sobre todo. Y nada, publicó la edad más gratis, que fue la semana pasada. Así que ya está. ¿Te das cuenta ahí lo mucho que abro Twitter, no? Porque abrí y me apareció eso. O sea, ¿cuándo lo abierto la última vez que me apareció eso? Y dije, ah, vamos para adelante. Yo creo que en mi Twitter personal debo tener 15 tweets, pero con toda la furia. No lo abro nunca. Yo las veces que lo usé fue para retirar cosas de pasar la onda, así que es al pedo que lo abrí, digamos. Sí, y tarde encima la sede. Bueno, ya está con nosotros la señorita Patricia Palacio, acomodada, ya estás bien, tranquila. Estoy ¿llegaste? Genial. Bueno, hola, buenas hola, noches. Hola. Tranquila, bien. ¿Te comiste algo, alguna de las ollas populares o el bondi siguió derecho? ¿Qué? Ah, no sé. Yo vi que agarró por calles que no agarra usualmente y supuse que están arreglando Pueyrredón, ¿viste? Hace mucho tiempo que están con Pueyrredón. Están haciendo el subte, pero ahora creo que no, pero la calle, sobre la calle no sé bien qué. Ah, las cintas asfálticas están arriba. Bueno, puede ser. Bueno, lo importante es que llegaste. Llegué, loco. Llegué. Aquí está la señorita Patricia Palazzo. También está aquí el señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leo. Buenas noches, Radio Escucha. Buenas noches, equipo. Ahí sigue cayendo la gente. Qué lindo. Estamos ahí cerquita. Cuando va cayendo la gente, cuando se van uniendo aquí al fogón. Nos va a faltar la señorita Nadia Wagi, pero igual, felices como todos los jueves, llegando justo sobre el pucho. Ya me fumé el primer pucho y nada, contento de compartir de nuevo una noche más de jueves con ustedes. Es un buen momento para que respires, Leo. Gracias. Igual estoy aprendiendo, como hablo todo el día por teléfono, estoy aprendiendo a retener la respiración y largarla muy de a poquito y hablar un montón. Puedo hablar un montón y seguir y todavía me queda aire. Le estás quemando la cabeza a mucha gente, me imagino. No, me la están quemando a mí. Bueno. Bueno, es trabajo, dicen. Es trabajo, ¿no? En algún claro punto, que sí. Algún dicen momento. Que el trabajo es salud, algunos. Bueno, el mío es insalubre, pero también muy divertido. Que trabajen los enfermos, ¿no? Si el trabajo es salud. Bueno, igual yo creo que cuando uno trabaja de algo que más o menos te agrada, no lo padeces tanto. No, la verdad que no. Ya no padezco tanto las mañanas. Eso es una buena noticia. Y igual bueno. Pues entras más tarde, caradura. Claro, bueno, perdón, pero boludo, a mí me costaba. ¿Qué querés que te diga? Ahora ya no me quedo dormido, eso ya está muy bien. Y nada, hola a todos. Hola, Nadia González. Llega hola, el Pulpo Nanu, va a estar ahí con las redes sociales, así que comuníquense con nosotros. Arrancamos nuestro capítulo 276, como no podía ser de otra forma, lo arrancamos con música. Arrancamos bien arriba, Limp Bizkit haciendo Take a Look Around. Bienvenidos. Money back, but you're the llegó el momento de la mentada agenda, pero antes vamos a mandar un saludo a Abdel. ¿Cómo andás, Abdel? Hola, Abdel. Abdel, grosso. Siempre acá haciéndonos el aguante. Ahí está, ahí va Abdel también colaborando. Sí, tenía que hacerlo. Perdón, pero tenía que hacerlo. Bueno, arrancamos con agenda. Está sonando los muchachos de PES, que van a estar tocando una vez más en lo que es Niceto, Niceto Club, Capital Federal. Niceto Club, Avenida Niceto Vega, Coronel Niceto Vega. No le vamos a sacar el rango al pobre muchacho. Andás a ver la cantidad de gente que habrá matado para que lo pongan Coronel, ¿no? Sí. 55-10 allí en Palermo, 21 horas. Primera fecha de agenda del día viernes, es decir, mañana, para algún colgado, ¿no? Que está por ahí. Por las dudas, que no se que no sabe qué día es, ¿viste? Dónde, claro. ¿Cuándo son los sorteos? ¿Viste? A veces pasa igual. Mañana es viernes, también decimos, ¿no? Aclarémoslo. Claro. Avisen que mañana es viernes. Salvo que estés escuchando la repetición del programa y pueda ser lunes. Claro. Entonces, en ese caso, no tocarían mañana. Ojo, pensalo. Está bien. No tocarían el viernes. Correcto, correcto. Claro. Correcto, bueno. Qué gana de complicarlo que tiene. Sí, la verdad que sí. En Bariloche, en Puerto Rock, un lugar que está llevando muchísimas bandas. No jodas. Va a estar tocando Bersuit Vergarabat en el Centro Cultural del Disco. ¿Centro Cultural del Disco se llama? Yo siempre tuve Puerto Rock. En la cabeza, eso mismo. Mitre 318, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, a partir de las 22 horas. Menos mal que me aclaraste que era en Argentina, porque si no yo iba a buscarlo en el mapa mundi a ver dónde el carajo queda Río Negro. Yo me voy para el norte de la fecha que dijo Leo, ¿no? Está bien, vaya. Me voy para Quilmes. En el Club Tucumán, Andrés Baranda 941, va a estar tocando Banda Sorpresa, Viejo Farol y No Somos Nada, a partir de las 20 horas. Para aclarar acá las caras, Nacho dijo, me voy al norte de donde dijiste vos la fecha. Claro, claro, ese no, sí, es sí, el norte. Es el norte. En ese caso es el norte. Es el sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, pero de Bariloche es el al ¿cómo norte? Le gusta jugar a este chico. Es divertido el muchacho, es jocoso. Otra, Mar del Plata okay. Va a estar... Sí, no, decía el mismo. Otra la concha de la lora. Me dolió. Gran Martel en Casa Rock. La dirección es Córdoba 2580 a partir de las 20 horas. ¿En Mar del Plata? Sí, ya dije Mar del Plata. Bueno, en la feliz. Escuchá la repetición después. Carajo, mierda. La ciudad amada por acá, el señor Leandro Bonini. También por mí, realmente. Ambos. Vamos a Casa Rock un día, loco. Yo tengo unas ganas. Lo nombramos tanto y llevan tantas bandas que yo tengo unas ganas de ir. Y sí, dale. Yo fui a Casa Rock una vez, pero vi una banda tributo a Los Piojos. Terminé pogueando a Los Piojos. Imagínate, estaba de vacaciones, claramente. Claro. Una banda tributo y yo pogueando. Tributo a Los Piojos. Tributo a Los Piojos, banda que jamás en la vida me gustó, pero bueno. Las vacaciones hacen eso, claro. Bueno, ¿viste? Como uno está... Sí, dale. Y yo bailé Nene Malo, boludo, en unas vacaciones, ¿no? Cuando recién salí. Así, ni, ¿no? Malo. Sí, pero vamos a ser sinceros, cuando uno va así de jarana, te ya bailas fue. Todo. Y ya fue. No vas a bailar 2 minutos de un boliche, boludo. Claro. 2 minutos no se baila, pa. Es invailable. Pará, igual vamos sí a tener cobertura de 2 minutos sí puede ahora ser, en un ratito. Tienes razón. ¿Y bailaste mucho? Y yo te voy a preguntar eso, sí, bailaste mucho. ¿Mucho pogo? ¿Te moviste? Después te cuento. Stay tuned, chicos. Bueno, ahora más tarde nos contará Leo de su actividad poguística en 2 minutos, ¿no? Bueno, ahora mientras tanto seguimos en agenda, ¿no? Dale. Bien, va a estar Escupen Serpientes, Die Zappa, Prusia y Dimensión en Detroit Club, en Morón. Esto es Avenida Rivadavia 17558, Morón, Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de septiembre de 2016 a partir de las 22. Me encanta. El mundo, todo. Te faltó decir. Sí, el mundo. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Para más datos, ¿no? Por si faltaba alguno. En Detroit Club viene... Es raro lo que pasa en... Va, raro. Bien entendido, raro. Detroit Club, a veces lo nombramos... Por ahí pasa un mes que no lo nombramos, aparecen de nuevo con una fecha... No tiene por ahí una gran continuidad de Detroit Club. Y bueno, es uno de los points del oeste, ¿no? Sí, es al lado de Jesse James, ¿no? Es en Morón, no. Jesse James es en Casanova. Ah, no, Casanova. Detroit Club, claro. Detroit. Hay uno que está al lado. ¿Al lado? ¿No es Detroit también? Ay, me recagaste, boludo. Bueno, una fecha este sábado. Bueno, después nombramos una fecha este sábado. Me fijo en el Facebook a ver si es ahí también se llama Detroit. Dicho sea de paso, la gente se puede comunicar a través del Facebook y decirnos. Claro, loco. Vos que estás en Morón y en Casanova, decinos y pelense. No, Detroit es en Casanova, Detroit es en Morón. Escuchame una cosa, punto. Salame. Poné ahí en el claro. Facebook. ¿Qué pasa? Aguante el este salame. Bueno. Aguante la Ferrell, ¿por qué no? También. Sí, también. Si te gusta la Ferrell, te bancamos. Yo me voy ahora para Lomas de Zamora, Teatro Coliseo, España 55, desde las 9 de la noche, Babasónicos, que me cabe mucho que hagan eso las bandas grandes. Me gusta que salgan a tocar por el conurbano, que hagan gira en serio, ¿no? Que por ahí antes se dedicaban más a tocar en lugares muy, muy grandes. Y me parece que no tocaban tanto. Bueno, de hecho hicieron Buenos Aires. Unos, creo que 3 días eran acá en el Ópera, ¿no? Que habían hecho hace poco, sí, relativamente. Sacaron Impuestos de Fe. Sí, de hecho también van a hacer un par de fechas más ahora. Acá en Capital, claro. La de Escocia, y más en un teatro. Bueno, yo tengo un amigo que los vio en Londres. En London. En Londres, sí. Dice que los tenía ahí al nivel del piso, ahí nomás. Claro, ya no son tan estrellas, ¿no? Sí, no, ya. Igual lo banco. Está bueno, Sónicos. Para mí, esas bandas que cuando eras más chico las detestaba con toda mi alma y después de escucharlo en vivo fue como, tenés mi respeto. No, está bueno. Suenan bien. Dárgelos y Poseidótica tienen 2 temas que están en YouTube. Son geniales. Ego Crypta y el otro ahora no me acuerdo, que son de la vieja escuela de Babasónicos. Suenan como Babasónicos debe sonar porque es como sonaba. Bueno, está bien. Válida la opinión de Leo. Seguimos pasando fechas. Ahora también en Capital, este lugar que viene de a poquito renombrándose es Santos 4040. Y allí va a estar tocando las chicas de las taradas. A partir de las 9 de la noche, Santos Dumont 4040. Este lugar viene trayendo movido últimamente. No me acuerdo el nombre ahora, pero es algo así como bien feminista. Así como que se puso más. Es como un centro cultural. Sí, feminista, una cosa así. No me acuerdo. Pero se llama Santos 4040 el lugar. Santos Dumont y Corrientes se enfrentan. La Biela se llama La Biela y son re anti, por ejemplo. Ah. Feminista. Claro. ¿Qué tiene que ver que son Santos 4040? No, pero ¿qué? Él decía que se llamaban algo de feminista. No, pero es como el la impronta del lugar. Claro, decir. Digamos, como el sobrenombre que tiene el lugar. Como es, puede estar más, no sé. Bueno, eso. Decís, Santos 4040, es como un lleno de almejas, cultural. Decís que dice. Claro, ¿verdad? Almejerío. Almejerío. Qué asco, boludo. Qué feo. Aquí hay rabas. Bueno, aquí hay rabas. Seguimos con la agenda, chicos, y salimos de este momento. Bueno. Compañera, bueno, que quiera. Mañana en Maquena va a estar Deseo Irreal, en Fitzroy 1519 a partir de las 23 horas. Me voy para Lobos, Biliordo, Walkie Talkie, Iván Drugo y Secu va a estar en Rock Resto Bar, Castelli 77 a partir de las 23.55. ¿Alguna cosita que quieras comentar de la fecha? Porque la dijiste como muy enérgico. No, me llama la atención mucho el Walkie Talkie. Sí, nada. Cuando lo dijiste, ¿no? Viste, cuando uno nombra una fecha... En la tonalidad que le pones hay algo que llama la atención. Bueno, esas pelotudeces que me fijo yo, sí, nada más, seguramente, pero bueno. Nadie te siguió encima, ¿verdad? Igual claro, me claro. No, está bien, obviamente. Yo digo lo que pienso. Este es mi momento catarsis, digamos, de la semana. Yo me voy a ir a Paraná. Para Paraná. Para bien. ¿Me seguís, eh? Sí. ¡Vamos! ¡Carajo! En La Moringa va a estar tocando Beta Madre. Esto queda en Boulevard Eduardo Racedo, 250. Bis, no la querían complicar, ¿no? ¿Por qué le ponen bis? Claro, ponele 250 y no, pues ya estaba, seguramente es una claro. Construcción. Bueno, pero ponele un nombre, no jodas. Claro, ya tenés el número, ponele un nombre. 250 y medio, ponele claro, última. Medio, ponele. Es buenísima esa. Desde bueno. Las 8, para nada, también presente en la agenda de pasar la onda de viernes. Perfecto, y también está presente San Antonio de Padua en Espacio Cora Serafina. Qué lindo nombre, Cora Serafina. Va a estar tocando Fantasmagoria, que dicho sea de paso, ya la vamos a comentar, pero el Gori estuvo con 2 minutos. Y Club LP, esto es en Coronel Rafael Ortiguera 1159, San Antonio de Padua, Buenos Aires, Argentina, mundo. El viernes 9 de septiembre de 2016, a partir de las 22 horas. Sistema Planetario. En el sábado le agregamos todo. ¿Vale? Solamente para romperte las pelotas, básicamente. Capital también. Gregon Bar, Dr. Brown, banda que se puede encontrar en www.pasarabanda.com.ar. Los hemos transmitido más de una vez justamente a los muchachos de Dr. Brown cuando hacíamos el ciclo de la ciclola, ¿se acuerdan de la ciclola? Sí. Volvió y no volvió. Vale, sí, no, sigue estando el ciclo, pero bueno. Sigue estando. No. Ahora vuelve en realidad. Porque venía a no estar. No, sí. Bueno, no, estuvo sí, la semana. Fue esta la semana. Anterior que no había estado. Esta semana hubo ciclola. ¿Esta semana fue? Sí, sí, que tocó Que Se Curta para Pipou. Yo sé, paso el viernes para Pipou, fiesta para Pipou en Beatflow. Sí. Muy interesante. Toca con Puro Descarte y una banda más que en este momento no me estoy acordando, así que también Puro Descarte es la banda que hacían cumbia, ¿no? Hacen cumbia los muchachos. Bueno. Correcto. Barra económica. Y barra económica, lo bueno de la barra económica es que pusieron los precios. A ver, tenés 3 birras lata por 100 pesos. Claro. Lo cual no es nada despreciable. Tragos creo que eran 2 por 120. Bueno, igual, disculpa, 3 birras 100 pesos, 3 birras de 330 son 990 centímetros cúbicos, que es menos que un litro que tiene la birra de litro. La birra de litro a 100 pesos, 3 latas a 100 pesos, te están cagando un poquito. Pero te las cobran por separado 40. No, no, bueno, obviamente, pero bueno, no es barra económica, es económica para Palermo. Bueno, sí, es económica. Yo te pago 70 la birra de litro. ¿En dónde? Es más, te pago 65 la Imperial de litro ahí en Alpina Skate con una pizza. Sí, bueno, y después los 4 cuchillazos te los sacás a la mañana. No pasa nada. No difamemos, por favor. Bueno, cuestión es que los muchachos de Dr. Brown están ahí en Gregon, Irigoyen, Hipólito Irigoyen, 4071, desde las 10 de la noche. Muy bien, bien. Seguimos bueno, con otra fecha. Esta no sé si la dijeron, la de Burlingame. Va a estar tocando Translúcido y Desorbitados en Territorio Cultural La Cortada. La dirección es General Simón Bolívar, 1251, a partir de las 21 horas. Pero mira qué piola, ¿eh? La Cortada viene al caso, ¿no? Con lo que veníamos hablando. Si vas por Burlingame ahí, tenés cuidado. Claro. Y ya el lugar arranca con territorio. Ya, el territorio. Ya la ves media difícil. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo estoy buscando una fecha, pero no la estoy encontrando. Pero les paso una, mientras tanto, que es la de los muchachos de 9 menos cuarto, junto con los amigos de Seba el Camello en Lucumba. Esto es en La Plata, en calle 67 y 117, a partir de las 9 horas, 21 horas, perdón, porque 9 horas de la mañana. ¿Quién te dice, en La Plata. Es el after. Claro, puede ser. Hay una red piola en Corrientes. No sé si la dijeron. ¿La dijeron en Corrientes, no? Bueno, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. ¡Caleta! ¡Qué nombre que pegaste, pa! Mario del Tránsito Cocomarola. Hermoso. No sé ¿dónde vas? Si yo me voy al anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en Corrientes, Avenida Patagonia 2765, va a estar tocando Rata Blanca, papá. Malón y Eruca Sativa, papá. ¡Qué mezcla! ¡Qué mezcla, mal! A partir de las 18 horas encima, tempranito. Así que para las 10 van a estar todos escabio. Totalmente destruidos. Vamos con la última fecha de lo que es agenda del día. Viernes, Peligrosos Gorriones toca en el Borderix a partir de las 21 horas. De esta manera concluimos con el primer día de lo que es agenda. Nos queda de sábado, nos queda de domingo. Ya está acá con nosotros Valerio Rinaldi. Estaremos charlando con él en breve. También vamos a estar charlando con la gente de Orcas y vamos a estar dando los ganadores de los sorteos, así que yo que vos, me quedo. De perder, mordiendo el asco en continua vida, mantener en pie el cuerpo que se tuerce, montado a tu cuello. Rejuvenece un dios que impregna los senos de la vieja sangre. Con sensación de peso sobre los hombros, sobre la casa, regresar se hace imposible, habiendo huido tan asustado. Dame el cielo de tu piel, mi sol oscuro te dará su brillo. El que va a aparecer sobre el vino que se vuelca desnuda en la cama. Nada te puede herir, tus ojos se abren, pero ya es muy tarde para ver. Face where lungs were open under. recién Basta. Y ya estamos aquí con Valerio Rinaldi. ¿Cómo estás, Valerio? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Gracias, Cristian. Buenas noches. Buenas Nos saludamos al aire, ya estuvimos hablando antes, obviamente, ¿no? Sí, pero bueno, hay que ser educados. Claro, claro, claro. Sí, sí. Si no, la gente no sabe lo que va a pasar al otro lado. Totalmente. Aunque pronto vamos a estar, recién comentábamos, estamos hablando justamente de las redes sociales y demás. Hoy vamos a estar filmando en vivo y transmitiendo por Facebook mientras estés tocando, así que sos el primero. Tenés el honor. Me voy a maquillar entonces. Vas a salir en tele, boludo. La mierda. Estás como loco. Estoy feliz, ¿no? Me encanta. Me encanta que aprovechemos todas las posibilidades de difusión y nada, así más gente nos conoce a todos. Claro, y nosotros siempre dijimos que la idea nuestra era, que probablemente lo hagamos, no sé cuándo, en algún momento, transmitir los cortes. Por eso es lo que iba. En los cortes, claro. Echar un poco las bolas. Así que bueno, lo vamos. Está bueno, hay que ser innovador, ¿viste? Hoy la diferencia hace un poco al objetivo principal, porque está todo como muy inventado, entonces de pronto si tirás una diferente, puede andar. Por ahí la pegás. ¿Te consideras innovador? Me consideraba más innovador quizás hace un par de años, ahora me considero como más mainstream, pero en los 90 sí, fui un tipo que me metí como en todo lo que es historia de máquinas, de secuenciadores, los famosos claro. Alesis de aquel momento, la parejita, viste, de un secuenciador y una máquina de ritmo. Y como que me puse a investigar mucho las máquinas y esa es la continuidad del día de hoy. Por eso hoy no me considero innovador, ahora estoy más metido en el plan acá y las MPC y esas cosas. Pero eso ya es bastante común entre todas. En los 90 tener el secuenciador y la máquina de ritmo era wow. Claro, claro, sí, es como que hay una impronta, por lo que escuchamos, de máquina atrás también, ¿no? Pero justo el tema que escuchamos, sí, tal cual. Basta es como que tiene esa... Tiene ahí su marcha, su bombito. Claro, claro, claro. Sus ruidos ampliados y sus cosas. ¿Y cómo se te dio por arrancar por ese lado de música? ¿Llegaste por alguien, digamos, en los 90 cuando te pintó eso? Mira, sí, a fuera de ser verdad, yo soy como hijo de los 80, ¿viste? Estoy festejando ahora mis 30 años con la music. Sí. Estoy cumpliendo 50 años a fin de año. Y ya los 90 fue una continuidad. En los 80, como reza mi remera. Los chicos no lloraban en los 90, como decía The Cure. Los chicos no lloraban y este fue un poco... Ahora sí somos todos putos, ¿viste? Todos maricones, están todos llorando por ahí. Nada, pero bueno, nada, ellos nos decían que los muchachos no debían llorar, salvo por amor, ¿no? ¿Por qué no? Claro, estaba permitido por amor, digamos. Todavía ahora sí, Cristian, no jodamos. ¿Quién no sufrió un poco de amor? ¿Quién no sigue sufriendo un poco por amor? Si no se acabó la humanidad, ¿viste? Claro. No, pero digo, por ahí en los 80 veías un... No sé, no me ha pasado hoy por ahí. Me ha pasado de ver por ahí chicas en la calle, verlas llorar. Me ha pasado. Sí, claro. Pasa que es una escena... A mí como que no sabes qué hacer en realidad. Porque si le hablas por ahí la estás invadiendo y la vida te saca recontra cagando y por ahí si no le hablas te quedás como diciendo, por ahí necesitaba ayuda. Y hoy está todo un poquito delicado, ¿viste? El tema del encar en la calle. Antes era como muy porteño, el silbido, el piropo. Ahora yo escucho chicas o cosas, no sé, que acá me discutan, sino la platea femenina. La platea femenina. Pero hasta escucho como que parece agresivo. Si le decís algo, bueno, qué sé yo, no te metas y no sé qué. Viste, yo no ando, las chicas te pueden llegar a decir, yo no ando piropeando a los hombres. Y bueno, nada, hay que estar atentos. Porque... Bueno, justamente me hiciste acordar de casualidad, ¿no? Porque bueno, como ya saben, yo trabajo en Radio Papa Francisco, lo digo todos los programas y por eso me boludean. Pero vos estuviste hace poquito. Sí, y tal vos, cual. Si yo no me equivoco, tenías un tema hablando de esto. Exactamente, sí, por eso un poco a veces caigo en eso. En el hashtag Ni Una Menos me inspiró a hacer una canción que habla justamente de la violencia que ejerce el hombre, y la bipolaridad, la locura, el perverso que golpea, ¿no? Mujeres, adultas, jóvenes, niñas, lo que sea. Y eso me llevó a hacer una canción que se llama El Juicio, que tiene un video, es una canción del año pasado. Bueno, que me representa mucho, digamos, en esta actualidad. Quizás meterme más en temas un poco más profundos. La canción sitúa, digamos, al acusado, al abusador, en un estrado, en un juicio, y la justicia lo va condenando. Y el tipo es su locura, va tratando de excusarse diciendo, bueno, nada, lo tuve que hacer porque ella me engañó. O sea, buscan eso. Bueno, esa fue mi visión, ¿no? Sí. Como ver el lado masculino de estas tragedias y ponerlo un poco sobre el tapete como... ¿Pero no, qué era particularmente lo que supuestamente había hecho el hombre? La asesinó. Ajá. Sí, sí, sí. Es así, en el video está bien claro, hay un cuchillo, viste. Perdón que no lo vi, pero mala mía. No pasa nada, pero bueno, después lo miramos, qué sé yo, y la mata, el tipo es condenado, bueno, como todo en la justicia, va al estrado y sucede todo esto, ¿no? Como que el jurado lo condenan todos y él dice, nadie cree en mí excepto yo. Ajá. Y eso es un poco el leitmotiv. Y es un poco controversial eso. Sí, totalmente. El hecho de que el chabón la haya matado pero me engañó. No, hay excusa, digamos. No hay excusa, no, no hay excusa. Obvio. Pero bueno, la locura es la locura, ¿viste? Qué sé yo, no... La locura no tiene lógica. ¿Y te trajo problemas el tema ese o...? Problemas no, trajo polémica, digamos. Y creo que fue piola por ahí. Porque, nada, tengo amigas quizás muy feministas, Ingrid Beck y gente que está así en el ambiente, que son Florencia Echeves de TN y todo, que son las que casi crearon el hashtag Ni Una Menos. Mirá. Y cuando se los tuiteé, medio que bueno... fue como controversial. Hubo como así. Sí, pero yo un choque por ahí, ponele. Sí, igual yo lo que sugiero es que escuchen muy bien la letra, porque ahí está todo claro. Como es meter un dedo en la llaga, sí. ¿Viste? Digo, tómense los 3 minutitos. Claro, había que tener un cuidado, ¿no? Al momento de escribirlo. Bueno, me parece que jugársela un poco también, ¿no? Sí, es tomar una postura. Porque hay, a ver, nosotros siempre hablamos. Yo, particularmente, cuando fue el tema en este año, posteé una imagen que decía nadie menos. Nadie, y claro. También hubo alguna gente que estuvo, mucha gente a favor, mucha gente en contra. No, pero en contra no puedes estar. No, sí, hubo gente que sigue. Sí. Bueno, y lo que pasa es que hay gente que es muy extremista. Eso es lo que pasa. Es que es un tema sensible. Yo sé lo que me decís. Yo, es como que odio justificarlo, pero está bien. Si hay que justificarlo, se justifica. Pero lo que pido es la oportunidad que en el caso de la canción la escuchen. Claro, tomate el tiempo, no la juzgues antes de por ahí. Claro, es solamente eso. Lo que dicen. O ver el video y vas a ver que es muy evidente. Pero esto es arte, perdón, ¿no? Entre comillas, tampoco es que me considero A. No, pero la música es arte, a ver, no jodamos. Bueno, yo apunto a. Desde el momento que el chabón se le ocurre una idea, o una persona se le ocurre una idea, la empieza a desarrollar, le pone música. Todo ese proceso creativo para mí es arte. Sí, quizás queda horrible que lo diga yo mismo. A lo que voy es. Claro, te entiendo. Que hay una canción que está dando vueltas y estaría bueno que investiguen sobre eso y vean el video. Y ahí sí, si querés me puteás en YouTube o me decís, ah, entendí. O no lo entendí y no comparto tu visión, está muy bien. También, mientras que sea, yo creo que mientras que sea con respeto se puede decir cualquier cosa. O sea, sí, cualquier si cosa, son no, irrespetuosos digamos, no pasa nada. Sí, bueno, o sea, que eso es un comentario, ¿no? Pero la agresión verbal a mí particularmente no trato de tampoco abonar. Estamos en democracia, ¿no? Costó un montón construirla. Si no te gusta y no lo escuches, pero está claro que el mensaje es bien pro a favor de la defensa de la mujer y evitar estas perversidades, ¿no? Che, y en estos 30 años, ¿te pasó de plantarte así en bandera con algún otro tema? ¿O plantar una postura y que te genere una controversia por ahí? No como en este caso. O sea, yo siempre escribí, al principio bien oscuro, ¿viste? Quizás a los 20 años, sobre el final y la muerte y los amores imposibles del que te vas a arrepentir y me vas a venir a buscar. ¡Maldita perra! Claro, sí. Adiós y morirás y cuando sea muy famoso en mi limusina. Y nunca sucedió. ¿Okay? Es una posibilidad. Sepámoslo, ¿no? Y después me metí más quizás en temas de viajes. Después la vida me llevó por hacer giras en el exterior y empecé a ver como otras realidades y básicamente me considero un autor pop, ¿no? Muy estribillero. También coqueteé con alguna bossa nova, muy de temas románticos. He dejado, me han dejado y eso siempre es inspirador. Por supuesto. Sí, obviamente. En ese momento que te queda la herida. La canalización va directamente más, bueno, capaz que al ser músico obviamente va a la música, a la canalización de esos momentos, de esos sentimientos. Sí, tal cual. En una época también estuve como muy involucrado con el yoga, que es una actividad que me encanta, y hice una canción que llamaba Trato, que es muy, muy abstracta, ¿viste? De dejarse caer a la tierra. O sea, en su momento le encontré un significado increíble. Ahora también, hace muchísimo que no la ¿Cuántos toco. ¿Cuántos hongos hubo antes? No, perdón, perdón, no, no lo puedo evitar. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos hongos digo, hubo antes de la canción? ¿Cuántos hongos te clavaste? Digo, no, no. Ah, perdón, fuera del no, micrófono, pero... ok. Ah, después me lo contás, listo. Ah, o sea que hubo hongos. Y está escuchando Bullrich, se pudre todo, ¿viste? Claro, no, por ahora la censura no llegó a Inter... Por ahora. Por igual ahora estamos no. teniendo un miedo, ya te digo, pero bueno. Mañana. Claro, ya nos caen acá con la policía a cerrarnos. No pasa nada, no pasa Toquemos nada. Madera por ahí. En California se puede, así que bueno. Bueno, vamos, vámonos, ¿vas a hacer algo de música? Dale, ¿tocamos algo? Dale, okay. Toque usted, yo la verdad que miro nomás en este caso. ¿Qué temita elegiste? Y me gustaría saber por qué lo elegiste para el formato acústico. Ok, la que estoy eligiendo en realidad. Ajá. Bueno, voy a hacer un tema que se llama Nuestro Lugar. Está incluido en el disco nuevo, que de ahora, después charlamos un cachito de eso, de los 30 años. Sí, y esta canción me gusta particularmente porque se adapta muy bien el sonido de banda a la versión acústica. Y eso me hace feliz como guitarrista. Porque hay canciones que no suenan. O sea, basta la que sonó antes, no la podría tocar. Y solo es guitarra. Como que en acústico se te pincha un poco. Me tengo ¿no? que transformar. Y esta, vas a ver que creo que funciona bien. Bueno, estamos con Valerio Rinaldi charlando de este disco nuevo, XXX, repasando los 30 años. En un ratito estaremos charlando un poquito más sobre el disco en sí, pero mientras tanto disfrutamos un poco de charla y de música. Suena así, escuchá y mirá, ¿por qué no? Una luz me está envolviendo y un amor inagotable al fin se cierne sobre mí. La ansiedad no hace preguntas, solo nos golpea un poco más en busca de atracción. Pero jamás seré un polizón que busca un cuerpo sin discreción. Es el pasado que nos confunde, desangrarás tu rencor. Si buscas un aliado, llámame mi amor. Si quieres obligarme, por Dios, olvídame, por favor. La tierra sin su rey y el cielo sin su propio Dios, igual seremos dos. No busquemos más reproches, no juzguemos los regresos, pues tu tiempo rasgarán. Pero mi euforia puede ser castigo, ansiedad, quizás ni martirio. Es el pasado que nos confunde, desangrarás tu rencor. Si buscas un aliado, llámame mi amor. Si quieres obligarme, por Dios, olvídame, por favor. Si buscas seguridades, no pienses más, ya no existen más. Solo hay un tiempo y este es mi lugar. Tu lugar es mi lugar, nuestro lugar. Buscas un aliado, llámame mi amor. Si quieres obligarme, por Dios, olvídame, por favor. Si buscas un aliado, llámame mi amor. Llámame si quieres obligarme, por Dios, olvídame, por favor. Otra vez. nuestro lugar. Sí, sí, aparte estaba saliendo en vivo, hermoso, hermoso. ¿Sí? Que, no sé qué bien que se ve, tremendo. Vamos todavía. Impresionante, ya ahora tenés millones, millones y millones más de fans. Vamos todavía. Ponele. Ponele. Bueno. Ya sean cinco. Con que sea uno. Bárbaro. Aunque no sea ninguno. Estoy pasándola bien, Cristian. Bueno, eso es importante. Y veo un montón de gente dando vuelta y habla súper bien de pasar la voz, allí la cosa que se mueven, que están activos y me encanta. Pasamos la onda, básicamente. Pasemos la onda. Ahí está, eso es lo que buscamos. Bueno, sí, hablemos un poquitito entonces ahora del disco. ¿Cómo llegas a estos 18 tracks? ¿Por qué son justamente 18? No, eso es como el capricho de lo que entra en el CD, no hay nada. Lo que entraba de tiempo en sí. Lo que entraba de tiempo, los 70 minutos, ponele, ¿viste? Yo soy de canciones cortas, por lo general, 4 minutos, duraciones cortas, quiero decir. Y la selección en sí fue buen bardo, fue un lío importante. ¿Ah, sí? ¿Cuántas canciones tenías antes de, al momento de pensar este disco? Porque imagino que te habrá llevado un tiempito pensarlo. Sí, este es mi séptimo disco. Hubo algunos EPs, algunos como se decía antes, full tracks, digamos. Sí. Y había unas 60, 70 canciones para elegir. Ah, tenías una bocha. Y no sé, creo que. Nada, en 30 años no sé si son tantas, ¿viste? Sí, le decís a García, ¿viste? Que tiene 150. Sí, preguntale a Calamaro. Preguntale a Calamaro y nada, te saca un quíntuple cada mes. Claro, pero, sí. No, y acá el chiste fue. Tratar de verlo un poco de afuera, lo hicimos con mi manager y un amigazo que toda la carrera también me ha apoyado, de tratar de representar todas las épocas, no necesariamente que sean radiales o jiteras, sino que el disco arranca desde la primera grabación mía profesional, que es Shout, que es del 86, ahí es un poco la cuenta de los 30 años, ¿viste? Claro, claro. Y de ahí está... Yo tenía un añito ahí, mirá. ¿Un qué cosa? Un añito tenía. Un añito, mirá qué increíble. Claro, bueno, eso para mí es mágico. Cuando lo veo a veces en mi propia historia, dije, bueno, algo bueno hemos hecho, qué sé yo. Está... Y hay que estar 30 años con la música, realmente es un tiempazo. Sí, siempre fue non-stop, ¿viste? He hecho de todo, ha habido momentos muy arriba, que me fui a grabar a Los Ángeles con una banda y giramos y lo que sea. Nos editaron compañías grandes, después he tocado para 10 personas. Después volví a subir, bajé, abrí en Luna Park para La Ley, toqué en el Ópera hace poquito, también el año pasado, abriendo para otro artista. ¿Y si tuvieras que marcar un punto de quiebre en los 30 años, encontrarías uno? Y cuando me hice solista, esa fue una decisión importante, porque venía con siempre con el formato grupo, o liderándolo, o acompañándolo a otro líder, digamos, otro cantante, aunque siempre me encantó cantar. Sí. Y en un momento me sentí que tenía la fuerza de salir solista. Esto fue en el 2001. Pasó cuando vino todo este quilombo de la crisis horrible. Sí, mirá que... Fue un momento muy jodido entre los Cromañón, entre los Cepos y todas las cosas que varios de mis amigos medio desistían o colgaban. Y pasa que era un momento bastante heavy, ¿no? Para la música fue como malísimo. El 2001 fue, bueno, para la música sola, ¿no? Para todo el país, ¿no? Económicamente, pero... ¿viste? Los que saben así de entretenimiento dicen que frente a las grandes crisis lo primero que se sacrifica es el entretenimiento. Claro, el entretenimiento que es lo que ves por ahí. No vas al teatro, no vas a shows o no compras discos. Como extra que lo ves por ahí en principio. Totalmente, totalmente. Y... Lo que me fue pasando ahí era que entre los bolonquis que eran tocar, porque los boliches cerraban o no estaban habilitados, explotó todo eso, yo me refugié un poco ahí en el solista y me inventé un tributo a Depeche Mode, que es una banda que amo y que me da un poco el registro y eso. Y laburé muy bien con eso, o sea, medio me escondí ahí, viste, 2-3 años. Ajá, o sea que durante 2 o 3 años estuviste, digamos, haciendo este tributo a Depeche. A Depeche. Que era una forma también, de alguna manera, de morfar, digo, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Porque... Yo tenía mi sonidito, mi camioneta. Estabas armado. Estaba bien armado, estaba yo solo y un asistente. Entonces de pronto nos íbamos también al interior y... Ese formato, si te moves bien, rinde, viste, porque a la gente le gusta, es algo... que funciona y me ayudó también para entender que lo podía hacer como solista. Mientras iba componiendo mis canciones, de vez en cuando tocaba alguna de ellas. Como el empujón, ¿no? Decir, bueno, si puedo hacer esto, también puedo estar haciendo... O estar solo. Te digo la verdad, eso es difícil en el escenario. Y después entendí que no, que se podía hacer. Yo toco en vivo con mi banda, ¿no? Claro, claro. Pero a veces hay circunstancias, que sea por la propuesta del bar o un restaurante o lo que sea, que toco solo con la acústica, un poco lo que estoy haciendo acá, quizás con alguna pista. Claro, con alguna maquinola ahí acompañando por ahí. Uh-huh. Como para tratar de llegar más a un sonido final, ¿no? Mirá, no, la verdad que está buenísimo eso. A ver si... Está bueno que encuentres ese punto, ¿no? Del quiebre en estos 30 años, que claro, te habrán pasado 3 millones de cosas. Sí, y sí, sí, me imagino, aparte, bueno, de hecho las estás contando algunas, ¿no? Pero... Sí, las que salen así, pero ese es un buen punto de quiebre, es dejar un poco el confort de la banda, del hecho de decir, bueno, somos 4 o 5, y dije, bueno, a ver qué pasa. Y la banda siempre como violero, digamos, como viola principal y coros por ahí. No, en casi todas las bandas que yo lideré, tipo Trilogy, que es esta que hizo Shout, poner claro. Extra, que fue mi segunda banda, siempre canté y toqué viola, componiendo yo y quizás algunos de los otros chicos de la banda. Pero toqué en otra banda llamada Mestizo, que había un cantante súper bueno, sí. Y yo medio me metí en coros. Y después justamente después de esa banda es donde decidimos el corte, me echaron de ese grupo. Entonces dije, bueno, ¿qué seguimos haciendo? A veces sentís que es difícil volver a armar una banda. Armar una banda es sagrado, ¿viste? Es tener 18 años, 19, y creer que sos los mejores del mundo. Y a mí me agarró un poco ya más vulnerable y dije, otra vez ese proceso no lo quería pasar. Claro. Quería poder tomar más decisiones sobre la carrera o tocar solo, si me llegase el caso que uno vive de esto. Sí, estabas por ahí como en algún punto, así. Me parece... ¿No? Como también hinchado a las pelotas. Estar en una banda también tiene esa cosa de me llamó recién la atención el hecho de decir las decisiones propias, ¿no? De no siempre estar, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Coordinando, no es la palabra que estoy buscando, no, pero consensuando. Democratizando, sí, exacto. Consensuando. Y en un momento por ahí tenés ganas, llega un punto de la vida por ahí que también tenés ganas de hacer lo que vos se te ocurre, chao. Y yo me sentí seguro y no me arrepiento para nada porque me abrió muchos horizontes. Y también me comí palazos, pero obvio. Qué sé yo, sí avancé, no es que me quedé mirando al horizonte, ¿viste? Claro, no te quedaste sentado. No, para nada, es como que la necesidad de tocar está. Yo siempre digo que la música es una droga maldita, porque no la puedes dejar. No, bueno, pero yo le sacaría el maldita, una droga de las lindas. Está bien, digamos, bueno, ¿no? dale. Que pega bien. Claro, porque estás haciendo música, estás haciendo lo que te gusta. Y... Voy a lo que no lo podés dejar, ¿viste? Claro, exacto. Quedémonos con ese costado. Hay que exorcizarse de eso, ¿viste? Un poquito. Claro. Y era necesario, obviamente, que en estos 18 tracks haya uno de Pech también, ¿no? Sí, lo puse tal cual. Que era ese. Como que no podía quedar afuera porque, como mismo vos contás, ¿no? Como que fue una parte sí, tal muy cual. Puntual, ¿no? Sí, eso a mí me marcó. Y también, si mirás, hay uno de Soda, que es una banda que amo. Es verdad. Igual son versiones bien rebuscadas, ¿viste? Uh-huh. No tienen nada de las originales. Cuando pasa el temblor, o sea, versiones propias en propias, realidad. Propias. O sea, el temblor la sacamos de un poco del carnavalito y es rock como... Al mismo tiempo, pero doblado a la doble velocidad. Sí, me acuerdo que lo escuché el tema y dista del original. Sí, es diferente. Es a mí diferente. Me pasa que depende, hay veces que la banda por ahí hace un cover, no sé, por ejemplo, Ferruz Díaz, que es un tipo que para mí es el que mejor covers hace, el chabón, sí, que los reversiona de una manera increíble. Totalmente. Y hay gente que por ahí hace un cover que suena por ahí similar. Ajá. Y lo hace también de muy buena manera. Eso creo que hay formas, ¿no? Sí. No hay un solo manualcito, me parece. Está el artista. A mí no me gusta el hecho de duplicar, ¿viste? Es como que, nada, como lo hice tanto para laburar con Depeche, claro. Tocaba todo idéntico. O sea, era todo, claro, y sí. Trataba de duplicar ese sonido, Personal Jesus, todo era igual. Claro. Esa era la referencia. Y cuando me dieron la oportunidad, me soltaron la rienda. Gente, ya está. Ahora soy yo. Esta es mi forma de ver cómo encarar este track. La verdad que me parece muy interesante. Me gustaría saber algo más de por qué justamente la elección de los temas. Y si sobre todo sentís que realmente el disco representa esos 30 años. Sí, absolutamente. Lo que te decía hace un ratito, fue una decisión complicada y larga. Empezó tipo en enero de este año, cuando surge la idea, y llegué al extremo de ir a buscar las cintas viejas, porque mirá. Hay canciones que ni yo las tenía. Claro, pero te las acordabas claramente, sí, imagino. Sí, me las acuerdo, pero no tenía el audio, ¿viste? Uno de los primeros discos salió en vinilo. Ajá. Y es un chiste, pero no lo tengo yo. Mirá qué loco. Entonces, buscala ahí en Mercado Libre o la cuevita del loco. Sí, puede ser, ¿no? Sí. Puede ser que lo tenga, ¿no? Pero tenías las cintas, entonces las bajé a WAV y empezamos a escucharlas. ¿Eran tuyas o fuiste recopilando de amigos, fans así de la época? No, no, esas eran mías, eran los masters, ¿viste? En esa época todavía el master era en media pulgada. Después recién apareció el DAT. Me estás hablando en chino básico, pero bueno. Pero allá el amigo me asiente con la cabeza. Yo también asiento, pero... Pongo cara de... No quiero comprometer a Leo, Leo sabe. Leo sabe un montón. Distintos formatos, viste. Claro, sí, te entiendo, obviamente. De lo que fue, de iba las... apareciendo, ¿no? La tecnología que iba avanzando, obviamente. Que ahora es genial, porque te vas con un tera así, con un hard disk externo y te clavas, no sé, bajas 50.000 canciones. Y uno de los chistes es que cuando empezamos a revisar las cintas, hay canciones que estaban pegadas, ¿viste? Te hablo de muchos años atrás, tipo el 89. Entonces, algunas no las tengo. Mirá vos que estaría bueno hacer una remasterización, ¿no? En algún momento de toda la... Eso está todo remasterizado en este disco. Claro, pero son 18 tracks, boludo, tenés 70 canciones, te faltan 65. No, y las otras, nada. Re mal la matemática, no saquen la cuenta a sus casas. No saquen, era un ejemplo. Pero se entendió. Eso para los... 50 años, ponele. Cuando todos ustedes estén en una radio recontra mainstream, llenos de fans y... No, 50. Vamos a seguir acá. Bueno, pero acá va a ser como un templo, ¿viste? Vas a tener gente en la puerta, tipo marquesino. Abajo en el balcón. Bueno, me gusta la idea. Y bueno, y me vas a invitar a los 50 años con la música y voy a agarrar todos esos lados B. Y hacemos una semana de Valerio Rinaldi. No, por Dios. No, no. Dormimos sino, acá, no comemos. Haciendo diálisis acá, ¿viste? Buenísimo, Valerio. Vamos con un poco más de música, ¿te parece? Dale, ¿tocamos? Dale. Y ahora después al final pasamos un tema también, como para que se escuche. ¿Querés escuchar un cachito de lo que sería la de Pech? Dale. La improvisamos un poquito. Banga que se me preparen. Banga que estamos con la superproducción acá. Uno solo, me dicen. Dos. Mientras recuerdo un cachito de los acordes. Ahí va. Bueno. Porque soy más de decidir en el momento, como verás. Veo que no. Está bien, es el momento, lo que vale, ¿no? Es lo que sale en hoy la charla, ahora, ¿viste? Bueno, ¿estamos, chicas? Acá me dan el ok, sí, vamos, entonces un poquito. Bueno, no sé, a vos te lo dejo a vos, Valerio. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me, won't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever need, that is here in my arms. Words are very unnecessary, they could only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless, unforgettable. All I ever wanted, all I ever need, that is here in my arms. Words are very unnecessary, they could only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they could only do harm. Harm, harm. Enjoy the silence. Ah, no, ahí salió, ¿eh? Buscando el final se llama eso. Vamos por acá. Vamos por acá, vamos a tirar. Un poquito de magia ahí al final. Ahí va. Buenísimo, Valerio, muchas gracias. Sí, realmente tenés el tono muy parecido. Muy parecido. Somos tenores bajos. Ah, mirá, sí. No sabía cuál era la catalogización, ponele. ¿Cómo estoy con las palabras, boludo? Me complico solo, boludo. Al pedo, al pedo. Bueno, Leo, gracias por el apoyo. Mató la onda. Che, Valerio, vamos a ir de a poquito cerrando lo que es la esta pequeña nota. Me gustaría saber primero que nada qué es lo próximo, dónde vas a estar presentando, dónde van a estar tocando para que se pueda ver. Y bueno, vamos con eso primero. Dale, el viernes 14 de octubre, o sea, dentro de más de un mes, octubre. Sí. October. Estoy presentando este disco, Triple X 30 años, en Niceto. Es Niceto. El chiquito, el lado B. El de que entras por Humboldt. Ahí va. Claro, claro. Y bueno, estamos craneando todo el concepto del show para que sea realmente increíble, porque ahí voy a también tocar con mi primera banda, con Trilogy. Ah, mirá qué lindo. Que nos juntamos exclusivamente para esta ocasión, que vamos a hacer solamente dos o tres canciones. Y también van a pasar durante todo el show productores que han tocado, que han producido discos míos, músicos que quedaron amigos y ya no estamos tocando juntos. Claro, es como va a ser como una especie de fiesta reencuentro de alguna manera fiesta reencuentro y festejo, ¿no? También. Graduado, ¿viste? Claro, más o menos, parecen bueno, las viudas también, ¿viste? Eso, eso. Y planteado así, con imágenes multimedia, también de algunos shows viejos, un DJ amigo que también va a estar tocando música quizás ochentosa, que es un poco el hilo conductor de esto, de donde empezó. Sí. Y bueno, con mucha ansiedad para que llegue la fecha, van a venir... Una manija. ¿Estás tocando ahora mientras tanto por afuera o estás guardándote para ese show? Sí, la verdad es que no estaba hoy haciendo nada de tocar. Sí, ahora me voy al exterior la semana que viene, que voy a tocar el 24 de septiembre, nada más y nada menos que París. Y ahora me vas a decir sanatero, pero no, me voy. No, no, ¿por qué? Porque me dije cara de que no te creo, no sé por qué. No, no, lo dije yo, pero sí, son cosas de la vida. Yo ya fui varias veces allá, también toqué en la fiesta de la música allá, lo que llaman Fête de la Musique. Y bueno, hay un productor que se entusiasma con lo que hago y voy un poquito en este formato. Toco en un restaurante argentino que se llama Volver, que queda, bueno, no importa. Queda en Francia. Sí, cerca de Bastilla, ¿no? Pero... Nada, no empezás a tomar... Esto es internet, se puede escuchar en todo el mundo, así que... Sí, sí, sí, el que se quiera meter en mis redes sociales ya ve el flyer y todo. Pero vengan a Niceto, eso me interesa más. Esa es la bomba, ¿eh? Ahí va a estar el show preparadito, completito. Ahí está toda la banda, como esa energía que queremos transmitir. Va también a abrir el show Diego Avalle, que es un solista amigo que compartimos sello, Excéntrica. Y él va a hacer un poco el warm-up hasta que salgamos a romper todo. ¿Y tenés algo que ver ahí con el sello? Que ver más no, allá solo de tocar, ¿no? Como artista, digamos. Uh-huh. Igual soy súper amigo del dueño, de Emiliano Canal, que hace las veces de mi manager también. Y se ocupa de todo lo que es difícil de resolver. Claro, sea, la logística, todas esas cosas que mejor dedicarse a tocar, ¿no? Tener a alguien que. Sí, él, viste, que yo presenta las cosas en Capif, en Sadaic. Claro, es un laburo. Ayer le pedí que me haga una ficha A3 para Niceto y se copó y lo hace. Son cosas que yo soy medio nabo y no puedo. Y él siempre tiene una energía increíble y nos llevamos súper bien. Claro, y aparte, congenian bárbaro. Congeniamos muy bien y maneja muy bien sus productos, así que yo lo banco a muerte. Está muy bueno. Qué bueno eso. Bueno, y igualmente también quería tocar un poquitito el tema de que además de tocar, tenés, o sea, armás festivales. Ah, sí. O sea, también tenés. Investigaste un poco ahí, sí. Me acuerdo. Yo parece que no estoy escuchando a veces en otro laburo, pero escucho. Sí, bueno, tengo una agencia. No pretencioso, es una agencia muy artesanal que se llama Bistec Música. Ajá. Lo piola es que a Bistec Música la apoya como una marca de calzoncillos muy famosa en Argentina y también ellos me dan una guita como para poder producir festivales. ¿Y dónde se hace? ¿Este festival se hace este año? Este año se hace y se va a hacer dentro del marco de esto que te digo en Niceto. Ah, también ahí mismo. Va a haber más artistas, va a tocar Alasius, bueno, un poco está el chiste del regreso de Trilogy, va a estar Diego Avalle, hay DJ. Y hay una sorpresita que todavía no puedo decir porque no está confirmado. Pero dale, es que no puedo, después se cae, ¿viste? No hay que contar. Repiedra. Pero todo este show mío va a ser en el marco del Dufour. Por única vez va a estar formado vacío. En otras veces, que yo tocó Juana la Loca, tocaron Super Ratones. Yo tuve a Daniel Melero, que fue hermoso, a Fernando Nalé. Y es un festival anual que se hace en octubre, ponele. Y después en marzo hago otro por el Día Internacional de la Mujer, Bien. Que el año pasado lo hicimos en el Margarita Sirvo con emblemático. Isabel de Sebastián, totalmente. Pero sí, esa es mi faceta de productor, de promotor. Y... que imagino que también te habrá abierto puertas como por ejemplo esta, ¿no? La de Francia y demás. Y ayuda, sí, porque también soy de hacer intercambios. Ahora, por ejemplo, Alasius es un músico argentino que vive en Los Ángeles, que nada, siempre estamos en contacto para ver si un día yo puedo ir para allá. En este caso él justo viene para acá y lo invité a estar en el festival porque todo tiene que ver con un poquito de globalización, ayuda, él lo promueve allá. Claro, claro. No lo voy a llevar allá, pero me gusta tener ¿quién te como... dice? No, pero dice. Algo internacional siempre está bueno porque a veces yo lo vivo del otro lado del mostrador. Cuando voy allá a veces te sentís que raro todo y me pasa que... tenés quizás más entrevistas de las que logro acá, porque sos bicho raro. Claro, ¿viste? Claro, claro. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo acá? Es un poco claro, así. Y eso llama la atención, obviamente. Tal cual. Bueno, Valerio, muchísimas gracias por haber estado aquí a junto ustedes. Con nosotros. Te voy a pedir una más, una última pregunta que sí. Les hacemos a todos los artistas. No, okay. No, vamos a pasar el juicio ahora, justamente. Dale. Que estuvimos charlando, así que vamos a pasar el juicio como para cerrar la nota. Pero la pregunta que le hacemos a todos los artistas, y en este caso va a ser la última, sí. Tiene que ver justamente con el programa, con el nombre del programa. Se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Entonces lo que siempre les pedimos a los artistas es que nos pasen la onda de otro artista, de otros artistas, ya sea, sobre todo por gusto musical pedimos, sí, y que claro. Por ahí no sea súper, súper conocido. Igualmente me venís nombrando un par durante la nota, así que me gustaría saber cuál es esa banda o esas bandas que vos decís, escuchá esto. O sea, que las querrían traer acá a tocar. Claro, que aunque sea la gente le suene el nombre, ¿entendés? Que puedan llegar a venir acá. Perfecto. Es una pasada de onda, como le decimos nosotros. Lo suelo nombrar muchos. Uno es Mejor Actor de Reparto. Mejor Actor de Reparto, que es una banda impresionante. Tiene dos discos, están en Bandcamp. Y yo creo que son maravillosos cómo escriben. Y el show en vivo es muy, muy impactante. Es un trío apoyado con una segunda guitarra, pero tocan súper bien. Muy fresco, a mí me encantó eso. Y después hay una banda de Mendoza que me gusta mucho, que se llama Usted Señálemelo. Usted, son las dos mismas que nos metes allá, o sea que las venís recomendando en varios lados. Sí. Me parece perfecto, mantener ese criterio. Tengo también bandas quizás del sello, pero qué sé yo, me suena un poco, viste, como escupir al techo. Como, claro, claro. Estas dos bandas, soy fan, o sea, toca Mejor Actor de Reparto, yo pago la entrada. Y voy y los miro, y me encanta, y lo disfruto. Y los otros chicos son mendocinos, así que quizás pueden pegarle una telefónica y supongo que les va a encantar recibir difusión desde Buenos Aires. Dale, dale. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Valerio. Realmente un placer hablar de música de esta manera. Así que muchísimas gracias. A ustedes por la invitación y sigan metiéndole para adelante. Pensé cuando me ibas a decir, la pregunta que hacían era algo relativo al programa. La gente se asusta igual, por lo general. No, no. Cuando le tiras, porque le tiras suspenso. Entonces la gente como que dice, hijo de puta, ¿con qué me va a salir ahora? No, solo decir que sigan adelante con todo, que esto a veces es un camino un poquito inclinado, pero ustedes son el futuro, o sea, gente joven haciendo, contactándose con músicos, haciendo todo artesanalmente, pero súper pro, así que no le aflojen. Ahí va, muchísimas gracias, Valerio. Vale. Escuchamos entonces El Juicio. Valerio Rinaldi cumple 30 años con la música, lo festeja ahora en octubre, ahí en lo que es Niceto, así que yo te lo recomendaría. A mí me tentó muchísimo el show, pero así que probablemente... Pero van a venir, me avisan y los invito, posta, ¿eh? Dale, así, dale. Más vamos. Cerca de la fecha volvemos a hablar y tengo una listita ahí, VIP, para... Ahí está, me encantó el VIP. Ahora sí, boludo. Sí, VIP, ahora sí, boludo. Ahora voy. Bueno, Valerio Rinaldi, pasó la onda y muy agradecido porque escuchamos El Juicio. ¿Cómo sucedió? He amado, he confiado, pero me han abandonado. Ganado, nada es como se ve. Fue un error, me traicionó. No hay justificación posible. Ella me engañó y nadie cree en mí excepto yo. Pido perdón, su compasión. Escuchando decente. Ella me mintió. De su liberación me arrodillo, señoría, no me dicta una amnistía. He mordido la manzana, pero no perdí la fe. We'll be right back. vacío interior. Te medirán y te juzgarán. Es para llenar ese pozo, que es su propio calabozo, que lo tiene atrapado, el humo ciego de su capacidad. Y como automata sin cuerda van, señalando desde su ignorancia, creyendo estar cerca de la verdad, y para mí estar a mucha distancia. Muy indignado, dice la gente de la renta. Bueno, creo que en este sentido estamos todos un poquito indignados. Resulta que la legislatura porteña declaró como ciudadanos ilustres a los muchachos de la renga y, dicho sea de paso, también al Indio Solari. Eso fue justamente el día de hoy. Lo raro, lo controversial de todo esto es que la renga no puede tocar en Buenos Aires, la capital. Y el Indio tampoco. Y el Indio tampoco, por supuesto. Ahora, yo me pregunto una cosa, porque es lo que recién me surgió cuando nombraste lo del Indio. ¿El Indio fue a recibir esta mención honorífica, digamos? ¿O los de la renga? ¿Algún representante de la renga estuvo? ¿O fue simplemente un acto para gastar plata y no trabajar un rato más? Y decir, aquí los nombramos esto. Probablemente no hayan ido, a eso me refiero, ¿no? Claro, yo me imagino que no fueron. No, pero está la data, por lo menos no la tenemos. Igual ahí dice que no es una iniciativa del PRO, sino que es de un político de Frente para la Victoria, que pues, la contra. Claro, es que dicho sea de paso, más de una vez la renga se ha manifestado a favor de lo que era el último gobierno antes, claro, del macrismo, que es lo que está ahora en nuestro país. La realidad es que es un chiste. Por más que lo haya propuesto por ahí un legislador del Frente para la Victoria, los del PRO lo aprobaron también, ¿eh? Sí, obvio, pero porque es como, para mí es como populismo. Les conviene, claro. Les es como la estatua de Perón, ¿no? Más o menos, que inauguró Macri. Yo creo que es una cosa así. Claro, esa costumbre que tiene el gobierno amarillo de sumarse a causas en las cuales no compatibiliza en lo absoluto. Pero es demagogia, es porque les conviene, justamente. Y yo creo que es esto, el no trabajar un rato más, porque ¿qué habrán usado? 3, 4, 5 horas de su día. O sea, laburan 6 horas al día. 5 las usaron, sí, en este acto. En decir, oh, los nombramos, cómo laburamos hoy, me voy a mi casa a tomar un pase. Raro que no lo hayan hecho un viernes, ¿no? Como para estirar el fin de semana. ¡Claro! ¡Ay, boludo! Sí, como, o sea, que hoy estuve en el Banco Nación y veía cómo del otro lado había, te juro, había 3 cajas. 3. Laburaba una sola. Ellos estaban boludeando ahí. Loco, dale. Media pila, ponete a laburar. Yo entiendo que aparte que eran fortuna esos muchachos. Bueno, ni hablar de los legisladores, ¿no? Que se la llevan en pala y andás a ver todos los kiosquitos que tienen, ¿no? Pero bueno, una vez más, otro intento desesperado de los legisladores porteños para caerles mejor a la gente, imagino, ¿no? Porque yo no creo que mucha gente que siga la renga a través de este gesto, pongámosle, vaya a tener un mayor respeto por este gobierno. Realmente me parece, mientras Nanu se nos chorea los chisitos y se pudre todo acá, ¿eh? Nanu, trae los chisitos, Nanu. Llegó la última integrante. La vi, te vi, Nadia Guagui. Nano Guagui. Nano. Bueno, ya podemos, en un ratito se viene el cantito. En un ratito, estaban preparando las gargantas. En preparativos. Nachito, ¿qué opina de esto? Vamos. Y para mí como que están queriendo ganar un poco de terreno, ¿no? Por el hecho de que están muy bardeados con lo que es la parte cultural de este gobierno. Entonces que quieren empezar a sumar así gente, manotazo como de ahogado, como decías vos, porque tienen que sacarle el trono a Chano y a la Violeta. Yo imagino que sacándole el cetro así al amigo Chano, que ahora sacó un tema solista, parece una cumbia, no sé si alguien pudo. Si no lo hicieron, no lo hagan, por si las dudas. Claro. Yo se los recomiendo, no lo hagan. No escuchen a Chano, porque la verdad que es una cosa desastrosa. Pero sí, eran como los referentes, ¿no? Y mientras se mantuvieron en Capital, podría llegar a tener algo mínimo de lógica, ¿no? Porque, bueno, abonan a todo ese tipo de cosas, ¿no? A la imagen, básicamente, sin contenidos. Claro, y bueno, imagínate que al Indio se lo dan por tener más de 40 años de trayectoria con la música. Cuando se lo dieron a nosotros dos, ¿por qué? Entonces, ¿En qué se basaron? Porque tenían menos de 5 años. Claro, menos de 5 años. Son meritorios. Vos sos un pelotudo, toma este premio. Claro, yo creo que. Vos sumas a la campaña todavía. Y pero es así: un premio para los viejos, un premio para los infantes. Y bueno, estamos con todo. Con justamente, ¿no? Ya que le sacan la plata al ANSES, dicen un premio para los viejos. Y ya que sacan la asignación universal, ¿viste? Es como la tablet, digamos, que le dan a los jubilados. Ahora le dan el premio de la reina. Claro, o el smartphone de los indigentes que tienen como para. Para las llamadas. Claro, que tienen para llamar, digamos, para conectarse con el gobierno de la ciudad a través de sus smartphones. Claro. Los indigentes, que, digamos, tienen teléfono. Tienen teléfono. Y copian códigos QR. Me quedé pensando algo que no puedo decir al aire, porque queda mal si los chistes ahora con el indio jubilado y con la tablet, ¿no? Pero puede ser bastante caótico, pero muy divertido. De hecho, se me pasó acá que lo estamos viendo. Bueno, hemos tenido la primera transmisión en vivo en Facebook de un artista aquí en Pasaronda, la verdad, buenísimo, muy bien. Excelente. Aplauso. Aplauso acá al staff. Ya llegó Nanu Wagi, entonces cantamos. Nanu Team. ¡Nanu Team! ¡Qué bien! Hermoso, ya está el equipete completo aquí, todos pasando la onda en el capítulo 276. Y bueno, arrancamos con esta novedad, con este insulto a la inteligencia humana, diría yo directamente. Y por favor, no solo que a la renga no lo dejen tocar aquí en Capital, por ejemplo, que sino también lo dejen tocar en provincia. Porque ni siquiera lo dejaron tocar en el Estadio Único de La Plata, donde ya habían empezado las negociaciones con la gente del gobierno y justamente con la gente que maneja el estadio, y no los dejaron hacerlo. Así que si van a hacer esta careteada, por lo menos déjenlos tocar. También les habían sacado una fecha en Varadero, si no me equivoco, que era. Sí. Entonces como que los fueron censurando sin querer. Pero así cosas claro. Que se fueron dando. Hasta inundaron a propósito, que fue San Pedro, era. Sí, para que yo creo que sí. Igual, si vos me preguntás por qué, te la debo. No. Entonces, te la debo. Bueno. Gente, ya seguimos con más novedades en el mundillo del rock. Siendo estar cerca de la verdad y para fiesta la puya de instante. A Dios que te tengo junto a mí. Te juro que esta vez ya no te dejo partir. Te quiero. Por eso es que te entrego solo a vos, mi amor sincero. Hey, no. Pero si no te tengo, no duermo por las noches del dolor. Yo me desespero. Será tu ausencia de amor, Leona. Sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran. Yo pensé que ibas a poner, Nachito, honestamente, cuando estuvo esta noticia, pensé que ibas a poner... Es León, chalón. No, sí. Me acordé del Leona, por eso dije, hace mucho no ponemos el Leona que... Estamos suena. Escuchando a León Chalón, como decía Nachito, haciendo Leona. Y la novedad tiene que ver con que vuelve finalmente el Festival de Arte y Cultura Solidaria La Minga. Un festival muy, muy conocido, por lo menos en el oeste. Que es de donde se hace, básicamente. Claro. Se venía haciendo durante 15 años y se interrumpió en los últimos años. Entonces, desde acá festejamos arduamente este regreso, porque obviamente es solidario, es un evento solidario que, bueno, sponsoriza la municipalidad de Morón. Gracias a Maru y su ex. Claro, no, pero el de Maru... Ah, sí está en Morón, es verdad, Tania Ferro. Bueno, sí, lo bueno es que vuelve el festival y tiene fines benéficos. Va a estar cerrando justamente León Chalón, va a estar el Chávez, va a estar Guille Bresniak, Buocracia y FBB, bandas que van a estar formando parte de este festival. Recordemos que esto se viene haciendo hace 15 años y hubo artistas del carajo en este festival. Hubo un montón de grandes como La Mancha, bueno, no sé si justamente es el más grande La Mancha, pero estuvo Caramelo Santo, estuvo No Te Va a Gustar, estuvo Willy Crook, estuvo Carajo, La Bomba, La Franela Divididos, El Bordo, Las Pelotas. Un festival que durante muchísimos años concentraba, junto con el Morón Rock, que ya no se hace más, concentraba, digamos, era como el evento rockero del oeste durante muchos años, La Minga, y bueno, se había interrumpido, así que desde acá por lo menos estar contentos porque vuelve este próximo 25 de septiembre, en donde es la Plaza del Vagón, se la conoce allá en el oeste, justamente en Castelar. A mí me gusta mucho que va a haber, bueno, además de bandas, ¿no? Obviamente porque es un festival y así se deben ser los festivales, ¿no? Como estos festivales de ahora que lo único que te ponen de atractivo son food trucks y plazas de birra para que gastes más dinero del que ya gastaste en la entrada y en ir y en bueno, todo. Bueno, pero si no hay birra te querés matar también, ¿no? Sí, sí, bueno, yo me compro dos latas afuera y entro y me la aguanto porque la verdad que con los precios que tienen adentro... Bueno, en esta edición va a haber ferias, circo, talleres y radio abierta, papá. Sí, si no me equivoco es la gente de Freeway que hace, que está encargada de la radio. ¿De la radio? Sí, bien. Siempre han estado ahí. Bueno, una radio que realmente impulsa la cultura. Fuera de joda, radio under del oeste y siempre ahí firmes en el cañón. En cualquier lucha que haya por allá, ellos están ahí firmes. Qué grande. Así, bueno, me encanta, genios. Me encanta porque radio es cultura, radio es amor, amo la radio y si es radio abierta siempre es mejor. Mira, me salió un versito. ¡Ay, qué lindo! ¿Irías? ¿Vas a ir para allá? 25 de septiembre, ¿qué es? ¿Y yo qué carajo? ¿Qué cae? Ese sábado, domingo, no sé. Enero. Bueno, y sí, ¿por qué no? Vamos a ver, Castelar me queda un poco lejos, pero ¿por qué no? Por la radio, todo. Un trencito, está cerca del tren. Sí, sí, es verdad, me quejo de ayer, no estaba. Sí, hoy está muy quejoso. Estoy cerca del Mierd. Y bueno, loco, pero déjame quejarme un poquito. No puedo ser feliz todo el tiempo, chicos. No puedo estar con mi energía ahí arriba. Bueno, está quejoso y todavía no dijo que tiene sueño. Es verdad. Porque hoy no tengo sueño. Porque hoy dormiste. Bueno. Che, pasame el cartel que lo dejé acá a la vuelta. Bueno, seguimos escuchando. León Chalón, vuelve el Festival La Minga. Una muy, pero muy buena noticia para la música y para la cultura. Por tu ausencia de amor, Leona, sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran. Hey, no, dulce Leona, sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora. En soledad, como siempre, en una densa oscuridad, of reality, aire. Yo me siento como el Diego. ¿Viste la foto del documento del Diego? Sí, la vi. Los memes son geniales. La inventiva argentina no para. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, de lo que le vamos a hablar en breve, ahora en segundillos nomás. Estamos escuchando a Queen, este gran tema, se llama Don't Stop Me Now, ¿no? Pará. Mr. Fahrenheit. Sí, estamos bien, ¿no? No, Don't Stop Me Now. Bien. Resulta que, bueno, dicho sea paso, en una parte de la letra dice que va con una superestrella hacia el cielo. Bueno, la noticia tiene que ver con que esta semana se cumplieron 70 años de lo que fue el nacimiento de Freddie Mercury. Y hay cosas que no tienen mucha explicación en cuanto a homenajes. Siempre creo que son varios, pero este es bastante bizarro. Resulta que por la conmemoración de este 70 aniversario de nacimiento, la Unión Internacional Astronómica de Pequeños Planetas le dio nombre a un asteroide como Freddie Mercury. Sí. Bueno. ¿What? Sí, le hubiera gustado. ¿Qué sé yo? ¿Vos pensás? Sí, yo creo que. Yo, o por ahí se hubiese. ¿A vos no te gustaría? Cuando estaba en tierra era un bala perdida, ahora que está en el cielo es un cometa perdido. Es un cometa perdido. Ahí está. Muy bien, muy buena analogía. Me quedé pensando si me gustaría. Realmente me chuparía tres huevos y creo que está bien, pero a Freddy también se me hace, ¿no? Como. Lo más loco es que no es el único que tiene un asteroide con su nombre, sino que otro integrante de la banda, como Brian May, también tiene un asteroide con su nombre. Bueno. Sí, yo escuchaba igual en la radio que Brian May es astrónomo o algo así, ¿no? No sé, carajo, tengo que confirmar. No sé. No tengo ni idea, realmente. Bueno, algo así, ponele. Pero bueno, qué sé yo. Está bien, Freddy está en las estrellas, ¿no? Lo loco es que, bueno, lo que dice es el cuerpo 17.473, descubierto en 1991, curiosamente el año en el que el cantante falleció. Entonces, como que todo cuadra, todo. Sí, le buscaron un yate, ¿no? Claro, y sí. Que sí, por lo menos tenga un poquititito de sentido. Claro. Como debe ser el chabón que lo descubrió, debe ser fan de Queen y dijo, ya fue, se lo dedico a Freddy. No es que dijo, lo vio por el telescopio y dijo, este se parece a Freddy. Mirá el mostacho que tiene. Qué raro que sería, ¿no? Dice la imagen mental del planeta con un mostacho. Medio raro, pero puede ser, ¿no? ¿Quién te dice? Estas locuras pasan muy habitualmente, ¿no? En el mundo cuando se trata de homenajear por ahí a artistas. A mí me rompe soberanamente las pelotas cuando dicen, por ejemplo, estás en Facebook y aparece feliz cumpleaños Freddy. Ya no cumple más años el chabón. Está cagado muerto, hace como 20 años que era muerto. Bueno, nunca tuvo Facebook. Vos hoy tenés ganas de pelearme, decí la verdad. No, no. Sí. Yo a veces saludo a los muertos también. ¿Y pero cuál es el shade de? ¿Te responden? Está bien, quizá a manera de redacción no te cabe, sí. Yo soy consciente de que no te está escuchando el muerto, pero bueno, es un pequeño homenaje. Sí, yo creo que el recuerdo es constante, yo soy de esas personas que... Está bien, dice... pero digo, o sea, por ahí a vos te choca la frase de feliz cumpleaños. Si no pones eso, pones un tema, es lo mismo, lo estás homenajeando. Sí, claro. Es un homenaje, lo dejamos sí, ahí. Claro. Yo particularmente no abono a eso, porque es como medio triunfalista, el día, viste. Que, bueno, pero bien que te gusta de cuando festejamos el cumpleaños de un prócer que haya feriado, te encanta. Sí, pero es otra cosa. Bueno, hagamos feriado de cumpleaños de Freddie Mercury, loco. En Inglaterra podrían hacerlo tranquilamente. Sí, y acá también. Hagamos bueno, feriado. Cualquier cosa yo me sumo a esa, pero... Si hay pancho gratis, ¿vas? ¿Hay pancho gratis? No. Salchichas. Se me vino a la mente así. Bueno, es casi imposible, ¿no? Hablar de algo y no asociar a los Simpsons también en algún momento. Bueno, un homenaje a Freddie Mercury. Tiene un cometa el chabón ahora. Sí, o un asteroide, ponele. Con el nombre de Freddie Mercury. Nacho no dijo nada. Mejor callarse la boca en algunas ocasiones. Como ahora. Don't stop me, hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh! I like it! Esto es lo nuevo de Utopians, que pertenece al disco Todos Nuestros Átomos. Una banda que venía, había medio como de alguna manera, no sé si desaparecido, pero venían de un gran momento de exposición y de repente se cayó lo de Utopians. Algo extraño. Tengo entendido que tuvo que ver con el cambio de formación, justamente eso. Mira, yo pensé que era así porque estaban guardados grabando el CD. Porque ahora, ¿cuánto que desapareció? 5 o 6 meses que desapareció, más que mermó en realidad. Sí, pero en realidad venía bajando de a poco la exposición y hace un par de meses, como decís, como que desapareció de alguna manera, que probablemente haya sido en ese momento para grabar este nuevo disco que contó con la producción nada más ni nada menos de Jimmy Reap, que era el violero de la banda de televisión de la banda de Mick Jagger, claro, banda solista, el guitarrista de Mick Jagger históricamente ha sido Jimmy Reap. Claro. No, te iba a decir que todas las veces que decías que te parecías a Maradona nunca pensé que era por la E, pero bueno, ya lo descubrimos. Tenías razón. ¿Por qué otra cosa me puedo llegar a parecer a Maradona? O sea, jugando al fútbol estoy a, no sé, como el cometa de Freddy, más o menos, estoy de él. Físicamente, el chabón es gordo, yo soy flaco, soy alto, el chabón es petizo. No tomo merca, él se toma toda la merca. No toma más. Ah, cierto. Sí, sol sin drogas. Sí, soy evangelista. Resulta que el 23 de septiembre van a estar estrenando este nuevo disco y en un comunicado, Barbie Recanti, con quien probablemente estemos charlando la semana que viene, vía telefónica, por su podio, comentaba que los discos son un momento plasmado en canciones y este disco en particular los agarra en su mejor momento. Bueno, se encontraron con Jimmy Reap como productor, como decíamos recién, cuando sintieron que podían darlo lo mejor que tenían de ellos y que creía también que este disco baja cierta intensidad y aún así es el disco más rockero. Eso no lo entendí. Baja cierta intensidad, pero aún es el disco más rockero. Sí. Vuelve a aparecer Diego T. No sé. ¿Cómo habrá que escucharlo completo? Todavía no está el disco como para escuchar. Va a estar a partir del 9 de septiembre, es decir, mañana. Claro. Se va a estar ya. En unas horitas. A pasitos. Bueno, tiene 12 canciones y como decíamos antes, fue producido por el señor Jimmy Reap. La verdad que a mí Utopians es una banda que me gusta y tuvimos la suerte de ir a verlo con Nanu, que llegamos tarde, me acuerdo que llegamos medio tarde al show y había sido un show muy corto porque creo que duró una hora pero con toda la furia. Era corte, pero ¿eran muchas bandas o era show de ellos con una o dos antes? Había creo que dos bandas antes, si no me equivoco. Nos llamó muchísimo la atención, pero esos 45 minutos que estuvimos nos volaron la peluca. Nos volaron la peluca una banda que realmente, bueno, por algo llegó a destacarse también, ¿no? Ah, no, yo pensaría que fue Nacho el que fue que le volaron la peluca. Bueno, no, en este caso. No se sabe. Hay cosas que son irrimables, boludo. Hay momentos que son irrimables. Pero bueno. Y yo no la seguí, agradeceme que gracias no la seguí. Gracias a Dios que no seguiste. Bueno, solamente decirles que se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Allí está el Nanosteam presente. Y dicho sea de paso, todavía no sorteamos las entradas. No, ya sorteamos. Espera, ¿está hecho el sorteo ya? Están justo haciendo el sorteo, así que apúrense, participen a través de lo que es el Facebook, el Twitter. Y bueno, en Instagram nos pueden seguir también y averiguar de alguna manera o contarnos cómo funciona, por lo menos por mensaje privado, estaría buenísimo, yo no entiendo un carajo de lo que es Instagram, pero también tenemos como red social. Utopians saca nuevo disco, se llama Todos Nuestros Átomos, y el tema corte de difusión es Tren de la Alegría, lo escuchamos. Continuamos en el capítulo 276 de Pasa la Onda y es el momento de hablarles un poquito de lo que va a ser el Ciudad Emergente 2016. Este año va a ir del 20 al 25 de septiembre, obviamente con entrada libre y gratuita. En este caso hay una nueva sede, no va a ser más ahí en el Centro Cultural Recoleta, sino que se muda a la Usina del Arte y a sus alrededores. Es como que este año se expande de alguna manera este Ciudad Emergente a otras categorías del arte también. Sí, la verdad es que ya cuando lo hacían en el Centro Cultural Recoleta, que es un centro cultural bastante grande, lo ocupaban todo y no solo no quedaba espacio. Por darte un ejemplo, cuando vos entrabas en el pasillo de entrada, valga la redundancia, estaba la parte de arte callejero donde había gente haciendo pintadas, bombas con graffiti, había también con pintura, básicamente, stencils. Desde allí para adelante estaba todo lleno de artistas, estaba lleno de performance, estaba lleno de presentaciones y además no cabía la gente. No entraba, había momentos en que no entraba la gente. Bueno, a nosotros nos ha pasado recién, antes de empezar el programa, hablábamos con Nachito fuera de aire, que hemos ido a una de estas ediciones ahí en el Centro Cultural Recoleta y nos quedamos afuera. Claro, bueno, ahí quisimos tenés. Ir a ver a Babasónicos, en realidad quisimos ir el día a Babasónicos, dudo que haya sido justamente por Babasónicos. No, yo creo que dale, quisimos decilo. Ir a ver a Babasónicos, no me preguntes por qué, qué carajo se nos hará pasado. Fueron la cabeza, a buscar pero... pibita, decí la verdad, fueron a tratar de engancharse ser. Una de 15 ahí. Jamás, siempre pibitos. Qué lindo, bien, bueno. Está bien. Tenemos un closet abierto. De esa aquí. Edad, Sí, listos chicos. Imagínate. Tremendo la declaración de Nacho. Cuando estaban los emos todavía. Vos sabés que ahora haciendo memoria me parece que tenés razón, ¿no? Que... ¿Lo de los pibitos? Lo de los pibitos. Te conozco hace muchos años, así que sabés que estoy diciendo lo cierto. No, mentira. No, habíamos ido a ver a Babasónicos justamente porque teníamos como esa materia pendiente de decir, ¿estará bueno Babasónicos? Bueno, como hablábamos antes, Babasónicos está bueno, dicho sea de paso. Este año, como decía también Leo, bueno, había iba a haber arte urbano, va a haber moda, va a haber arte público, que ahí me meto en un lugar donde no sé qué carajo sería eso. Es el festival Visual Art, que estuvo en México, son algunos invitados que van a estar también haciendo su performance y mostrando su, digamos, su gracia, para decirlo de alguna manera. Bueno, claro. Va a haber música, obviamente, con muchísimas bandas, va a haber cine también, va a haber humor, va a haber danza, va a haber muestras. Hay una parva de cosas impresionantes. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, los foodtubers. Yes. Que te cocinan en vivo. Dejate de joder, loco. ¿Dónde están las nardalepes ahí poniendo los puntos? No, lo divertido sería, mientras suena el teléfono, lo divertido es como, digamos, censuraron de alguna manera los carritos de la costanera, pero ahora los pibes van a estar ahí cocinando al aire libre. Habrá que ver qué normas de salubridad respetan, ¿no? Bueno, Horacio ahí en el medio del barrio de La Boca y todas esas cosas. Ay, como me acordé de Cabeza Rodilla ayer, boludo. Iba caminando y pisaba baldosas y me empapaba. ¡Qué garrón! Bueno, eso le corresponde al gobierno, ¿no? Arreglarlo. No, boludo. Ah, al gobierno le corresponde ponerle nombre a las estaciones de Metrobús. Ah, boludo. Bueno, de hacer, por ejemplo, esto. Pará, vamos a tirar un centro. En esta de la derecha, más allá de la comida y demás, que seguramente va a estar cuidado. En ese sentido, creo que son bastante hinchapelotas, así que calculo que en ese sentido, más al ser un festival propio de la ciudad, creo que van a estar bastante pendientes de los detalles, porque tampoco es todo malo. Vamos a no, no, no, bueno, mira, es verdad que el Festival Ciudad Emergente es un festival que está si mal no recuerdo, se creó durante la gestión del amado presidente Mau. ¡Te queremos, presi! Por eso no está suspendido todavía. Claro, por eso no está suspendido todavía. Pero bueno, también hay que pensar, o sea, también los retornos que tendrán. Porque acá dice, por ejemplo, que en combinación lo que son las muestras de diseñadores de moda, sí, que van a estar armando en conjunto con artistas visuales vidrieras. A través del formato de vidrieras, el público podrá descubrir y percibir la sensibilidad de la moda vinculada con otros universos. Estaba pensando justamente, ¿a quién le alquilarán las vidrieras? ¿Será por casualidad a Julián Aguada? No, no creo que haya ninguna. No, no, no, la Julie no se mete en eso. Ah, es verdad. Ponele. Tendría que tener moda para chicos. Puede tener moda para chicos de la calle, ¿no? Que total son sus empleados, ya les está pagando por hora. Claro, bueno, ya los está explotando por ahí. Pero claro, en este sentido creo que esta sí me parece que es una buena, ¿no? Lo que tal vez no me parece tan buena, hubo hace un tiempo una polémica en un festival también de Ciudad Emergente con lo que había sido la selección de bandas. Había habido una gran polémica, por ejemplo, por Caperucita Colla, que es la banda del hijo de Mario Pergolini, sí, que se decía que habían entrado como por acomodo, y eso sí me parece que puede llegar a pasar, no me extrañaría, pero digo que estaría buenísimo que por lo menos en cuanto a las bandas haya también una selección transparente. Yo creo que en cuanto a todo, en realidad, la selección de todos los artistas y de todos los ámbitos, debe ser algo muy a dedo. Sin ir más lejos, lo que me llama mucho la atención es el tema de traer artistas de esta, como de lo que decías vos, el VAU ese de México, el sí, Visual Art Week, como si acá realmente no hubiera gente para realmente, o sea, promover lo que es la cultura nacional, tenés que traer gente de México, qué sé yo, ponele. Sí, puede ser también parte, si le miramos el lado positivo, puede llegar a ser parte de un intercambio cultural. Sí, a una integración latinoamericana, ¿querés? A ver, hay muchas aristas dentro de todo esto. Lo ideal sería que se den todas las actividades dentro de un marco correcto, donde la elección no sea a dedo. Pero desde ya me parece que está bueno que hayan abierto más el juego en el festival, porque se trata de Ciudad Emergente. Claro. Entonces, darle lugar a los artistas emergentes cuando no, la mayoría de los lugares no lo tienen muy, muy fácil, ¿no? Como digamos que estamos en una época media difícil para lo que es el arte. Sí, puedo tirar una que no me parece de muy buen gusto. Que hay una parte que es una muestra de videoclips que realizan estudiantes de diseño gráfico de la UBA, que pasan por todas las décadas del rock local, rock nacional, digamos, y que se llama Dame Fuego. Me parece un nombre demasiado fuerte para lo que es el rock nacional, ¿no? Que me parece que tuvo un corte bastante abrupto con un tema bastante similar. ¿Qué? Y que hasta el tema quedó resonando por lo que lo puso Crónica. Sí, momento, y tampoco tiene tanto que ver en sí el tema, porque es de Sandro el tema, Dame Fuego, claro, con el pero rock, ¿no? O sea, si bien bueno, Sandro tenía un tinte medio, pero no podemos decir que era rock, que era un rocker. No, Sandro. Bueno. No, bueno, pero que tenía rock. Andá, aguantate una gira con Sandro. Está bárbaro. Pero vos pensás en rock y te viene Sandro a la cabeza. No, bueno, está bien, pero yo creo que en realidad va por otro lado. O sea, le pones Dame Fuego, ponele. Te hacen. En parte del documental está Callejero. Si el documental se llama Dame Fuego, ¿no es un poquito de mal gusto? Sí, totalmente. Y bueno. Estoy abonando a que es de mal gusto, justamente. Ah, bueno, está bien. No, perdón. Que no. No, digo, no importa, justamente... yo me quedé solo con mi idea. Vos no te estaba escuchando. Sí, la verdad, a mí me llama la atención esto de también de. Yo creo que va a estar bueno, más allá de todo. Está, me parece, lo rescato más allá de todo. No sé, por ejemplo, va a haber experiencias de realidad virtual. Eso, bueno, hubo en Tecnópolis también, ¿no? Pero sí. Me parece que está bueno, que va a haber cosas. Y aparte es gratis, ¿no? Todo claro. Que sea entretenimiento gratis para la gente y espacio para artistas, yo acá lo banco. Obviamente, también como... es un poco para tapar, yo creo. Otras cosas. Estoy re negativo con esta noticia. Pero bueno, es un poco para tapar estas cosas. Listo, está bien. Sí, quedamos ahí. Está bien, listo. La dejamos pasar. Se viene el Festival Emergente. Va a estar cerrando los Ilia Curiakis, Ande Valderramas. Por eso mismo la elección de Aparajame, en este caso, para que suene. Te puedes comunicar con nosotros, ¿eh? Sí, sí, no mordemos. Puedes hacerlo. Chao. Soy de la raza brata. Llevo a tus clics hasta carnada. ¡Ah! Soy de la raza pronto, llevo a tu clic hasta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato, estoy loco. Ilia Curiaki, ande Valderramas, Ilia. Ilia Curiaki, ande Valderramas, Ilia. You made it promise. Continuamos en el capítulo 276 de Pasar a Onda. Se está escuchando a Orcas ya por lo bajo. Y vamos a estar intentando hablar con Sebas Coria, violero de la banda, de la legendaria banda Orcas. ¿Me estás escuchando, Sebas? Bueno, vamos a poquito ir mejorando la comunicación. Ya saben cómo es esto. Siempre que hacemos notas, a veces solemos tener algunos inconvenientes. Sebas, ¿me escuchas? Bueno, aparentemente no me está escuchando todavía. Ahí está. Ahí me parece escucharlo. Sí, hola, te escuchamos. Seba, ¿estás ahí? Hola. Hola, Seba, ¿me escuchás? Sí, te escucho, bárbaro. Ahí va. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Sebas? Todo bien acá de gira yendo a tocar a Puerto Madryn con los muchachos. Claro, están en el medio de la ruta. Mi nombre es Cristian, bienvenido, buenas noches a Pasar a Onda. Sí, estamos, la verdad que estamos como a 200 kilómetros de Buenos Aires, más o menos, 300 kilómetros más o menos de la ruta. ¿Ya pararon a morfar, me pregunto? ¿Cómo? ¿Pararon a morfar ya? No, ya comimos arriba del micro. Ya estamos acá, así que todo bien. Gracias, buena onda. No, porque sería un buen momento ya el caso. Sí, claro, ya comieron todo, olvídate acá, subieron y ya comieron todo. Sí, ya no queda mucho, ¿no? No, quedan pocas cosas, sí. Bien, bueno, Sebas, están yendo para el sur ahora, ¿no? Sí, a Madryn, sí, Puerto Madryn. Mañana Puerto Madryn y el sábado Viedma. Bien, y todo esto tiene, digamos, el cierre, por lo menos en Capital, que todo esto es parte, digamos, del Rebellion Tour. Y Rebellion Tour, sí. De este año, y cierran el 17 ahí en... En el Teatro de Flores, muy bien. Sí. Che, Sebas, contame, ¿por qué fue que eligieron el Teatro de Flores? Porque no es un lugar que tengan, digamos, muy habitual ustedes. Porque fue una decisión que tuvimos en ese momento, porque era Bordi que hizo ahí, y bueno, nada, queríamos hacerlo en Flores. La verdad que teníamos ganas de hacerlo ahí, que no lo habíamos hecho nunca. Y en el 2006 hicimos Asesino, la presentación ahí. Uh-huh. Y las demás presentaciones fueron todas en Bordi. Y bueno, nada, nos jugamos por ahí, teníamos ganas de ir a tocar ahí. Y bueno, se dio y ya está, salió la fecha. A la miércoles. Tampoco hay mucha vuelta, ¿viste? No es tampoco que vamos a tocar ahí porque nos pasa algo, por algo. No, pero me llamó la atención que, como vos mismo mencionabas, suelen tocar más en Vortrix que ahí en Flores. Yo pensaba que por ahí, por la accesibilidad del lugar, podía tener que ver con eso. Para la gente... también, tenía con eso, con la gente por ahí un poco más del palo, por ahí, qué sé yo, ¿viste? Como que es diferente Flores al Vortrix, ¿no? Pero bueno, nada, contento por hacer el show ahí, ¿viste? Y bueno, cerrar la primera parte de la gira esta Rebelión. Sí, después van a estar también por el norte esta semana que viene también. O sea, una gira bastante extensa han hecho. Sí, la verdad que sí. Hace ya, bueno, desde que salió Puerto Honor que estamos dando vueltas. Y nada, nosotros nos dedicamos a esto y estamos contentos por tener tanta gira y tantas vueltas que pegamos. Somos una banda que tocamos mucho. Sí. Y bueno, contento por eso, por llegar a tocar a Madryn, que desde el 2011 nos vamos. Claro, bueno, un tiempazo ya, 5 años sin ir para el sur. Sí, o sea, Comodoro, Gallego, todo eso habíamos hecho, pero Madryn nunca lo habíamos, no hemos llegado. Así que, bueno, contento por llegar ahí, obviamente. Sí, a poquito ya están metiéndose en lo que sería el nuevo disco. Tengo entendido que van a presentar temas cuando estén acá en Flores. Sí, en Flores vamos a tocar un tema, que recién estamos armando. Y bueno, contento por todo porque... la incorporación de Mariano nos dio otra salida para componer y bueno, queremos rearmar todo lo que estábamos armando para sonar como queremos sonar, ¿viste? Y bueno, contento por eso. Y teníamos como 6 temas armados, pero ahora le vamos a dar otra vuelta para que componga también el baterista nuevo. Que, claro, está fresquito, nosotros, fresquito, digamos. Claro, ahorita siempre hacemos las canciones entre todos en la sala y todos tienen su lugar para aportar y todo, no es que hay una esto ya está así, no es así. Entonces, bueno, hay democracia, digamos. Sí, siempre fue así, de la época de Osvaldo, o sea, cuando entré a Orca hace 23 años. Sí, justamente sobre eso también quería preguntarte un poquitito. Entraste siendo, o sea, es como que él fue de alguna manera tu mentor, ¿no? Era muy chico cuando empezaste a tocar la viola y empezaste con él, justamente. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, eso fue en el barrio porque... yo vivía muy cerca de la casa de él, desde chico, ya antes de tocar en Orca, ya lo conocía, ya era profesor mío. Y bueno, nada, son cosas del barrio que te da el barrio ahí. Y bueno. ¿Qué barrio particularmente era? Sáenz Peña, es un barrio de la provincia de Buenos Aires. Conozco ahí, cruzando la General Paz, Belgrano López. Claro, del otro lado. Bueno, Osvaldito fue siempre ahí y bueno, me tocó el timbre de casa y me llevó a tocar la horca en una época. Pero bueno, no la podías creer, decime la verdad, en ese momento que aparece ahí te dice, che, la verdad que venís bien. Sí, es verdad lo que decís, pero yo tenía relación con él desde antes, era como que estaba acostumbrado a él, ¿viste? Entonces, fue bárbaro porque obviamente que confió en mí y nada, me puso todas las fichas para que toque, yo era un niño, tenía 20 años. Claro. Y bueno, fue espectacular, me hizo aprender y hacer aprender a ser músico, todo, me enseñó todo. Claro, te fue así llevando de a poquito también a esta vida, sí, que se imagino. Sí, de a poquito que... y muy protegido, muy cuidado, ¿viste? Eso buenísimo. Siempre me cuidó mucho. Así que, bueno. La familia de él era la familia de mi familia. Y convengamos que en ese momento el barrio era como que se conocían entre todos. Por ahí no es como ahora que... Por ahí pasa mismo ya también en provincia, yo digo, porque viví casi toda mi vida en el oeste. Bueno, ahora cambió todo igual ya. Eso es como que el barrio... Hay pocos lugares del barrio la música, ¿no? Pero Osvaldo necesitaba uno que le haga la gamba, que no lo deje tirado y que le haga la rítmica cuando tiene que hacerla, y bueno, oca. Por ahí no, en ese momento no, o sea, no quería un guitarrista mucho más grosso que yo. O sea, yo, había millones con más experiencia y que tocaban 100 veces mejor que yo, pero la semana era todo también, ¿viste? Osvaldito por eso necesitaba que le hagan la gamba así, ¿viste? Que él necesitaba, justamente era lo que estaba necesitando él. Che, contame, y bueno, ahora también, más allá de estar ahí laburando las nuevas canciones, que ¿tienen ya pensado para cuándo más o menos puede llegar a estar este nuevo material? Mirá, ahora vamos a arrancar y bueno, yo creo que febrero, por ahí marzo, vamos a estar grabando el disco. O sea que vienen a un buen ritmo, digamos, ¿no? Porque si están reempezando ahora... Sí, lo que pasa es que bueno, que no lo queremos apurar porque estamos contentos con la formación y no nos queremos apurar, queremos dar lo mejor y hacer muchas canciones para después elegir, ¿viste? Claro, para así tener una buena cantidad de temas, sí, como para después. Claro. Claro, se entiende. Entonces, se entiende. Bueno, estamos reconcentrados en eso también, ¿viste? Che, ¿y en qué? Bueno, y esta concentración, digo, ¿no? Tiene que ver también con todo lo que vienen haciendo, vienen tocando por todos lados, vienen armando el nuevo disco, acomodándose también al nuevo batero. Todo eso que estás hablando también tiene que ver, de tocar con el batero nuevo. Llegó a tener más ensayos y bueno, nos combina todo, viste, porque estamos de vuelta tocando a full, todo mal, o sea, mucho tiempo y bueno, estamos afilados, estamos bien. Se están divirtiendo, me da la sensación de que se están divirtiendo. Sí, acá los míos no saben lo que hay. Está uno que se llama Yañez, ¿lo conoces el apellido? Un poquitito. Sí, está acá, me suena. El teléfono. Creo que le dicen Topo, ¿no? Sí. Que se porte bien. Me va a hacer una maldad, ojo. En cualquier momento te va a hacer una... Hola, pará, buenas Topo. Noches, radio. Ahí está, mirá, ahí te lo paso. Ahí está, pasanos la onda. Buenas noches. ¿Qué haces, Topo? ¿Cómo andás? Cristian te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, le decía, me parece que se están divirtiendo un poquitito. Y cuando salimos de gira, es divertirnos un poquito porque después de mucho trabajo, así que son un ratito de diversión nada más. ¿Cómo? Perdóname, a veces se me entrecorta un poco. Cuando salimos de gira es un poquito de diversión nada más hasta que llegamos al lugar y después solamente es trabajar un poco, ¿no? Sí, es de esos trabajos lindos también, ¿no? El que tienen ustedes. Sí. La verdad que sí. Che, Topo, escúchame, ya que estoy acá con vos, justo estaba por preguntar a Sebas cómo venían con el tema del DVD, ¿en qué están con el DVD? Bueno, el tema del DVD, bueno, tenemos ahora, vamos a hacer un... ahora vamos a hacer un DVD ahora con el... Para que me va a pasar el teléfono, Sebastián. Estamos arriba del micro. Bueno. Ahora estamos en eso. O sea, ahora vamos a hacer un DVD, vamos a grabar ahora este show que estamos haciendo. ¿Me estás preguntando de eso? ¿Cómo? Ahora grabar el DVD, el último show, a ver, vamos a hacer acá en el corte. Sí, en el Teatro de Flores. Ese va a ser. ¿Ya? Hola, ¿con quién hablo ahora? ¿Con Seba? Perdón. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla ahora? Perdón. ¿Eh? ¿Quién habla? Sebastián de vuelta, porque se le cortó algo. ¿Me escuchás? Hola. Sí, yo te escucho. Bueno, ahora te escucho. No te escuchaba, me parece. Qué divertido debe estar ese bondi, loco. Che, ¿no me pueden llevar una gira? ¿Cómo? Qué divertido debe estar ese bondi, digo, ¿no? Qué piola que debe estar. Digo, ¿no me pueden llevar una de esas giras? Y bueno, si se puede, un día sí, bueno, Orca. Siempre acá arriba de este colectivo estamos mucho tiempo. Yo soy un poco largo, pero bueno, me acomodo, no hay problema. No tengo problema, no pasa nada, igual que el lugar. No, todo bien, acá nos divertimos un rato. Muchos años de amistad y... nada, bueno, eso es lo fundamental, que después de tantos años se sigan divirtiendo, se sigan subiendo al bondi con ganas de tocar y de seguir haciendo música. Sí, con el topo hace 23 años que toco, así que imagínate. Sí, un tiempito, un casi una vida. Sí, claro. Che, escúchame, y de lo que es el show que van a estar haciendo acá en el Teatro de Flores, ¿puedes contar algo ya? ¿Puedes adelantarnos algo? No, adelantar que vamos a tocar un tema nuevo, eso, y bueno, vamos a dar todo para hacer un show como siempre lo damos en los teatros, ¿no? El Canto del Borde y como de Flores. Siempre Borca pone más cosas de las que hay. Alguna sorpresa tiene que haber, pero igual no voy a decir nada ahora. No, sí, pero obviamente veo que mucho no me querés largar. Y no, porque siempre después es para que la gente disfrute del momento también, pero bueno, no voy a adelantar nada de eso. Bien, che, volviendo un poquitito al pasado, ¿no? Un poquitito de lo que fue allá el 2014, esta nueva, digamos, 2003, en realidad 2012, por ahí como que hubo un cambio importante en Orcas en cuanto a sonido y a buscar otras vueltas por ahí también. ¿Cómo cayó el tema de la nominación esa al Gardel y demás? ¿Les modificó algo o le chupó un huevo, básicamente? Mira, tío, la verdad, nosotros nos divertimos mucho en ese lugar, estar con gente que nunca estamos acostumbrados a estar y que nos tengan en cuenta es como algo para el seguimiento nacional, como se llama, esto nunca había pasado, ni en mi vida me imaginé que íbamos a estar sentados a Orca ahí, ¿no? Ajá. O sea, si vos me preguntabas, bueno, cuando empezó a tocar en Orca, nunca me imaginé que íbamos a estar mezclados con toda la gente ahí. Y el respeto de la gente que vivimos ahí, nos dimos cuenta de lo que nos quieren o de lo que representamos para la música pesada del país. Totalmente, bueno, nada, es como que sí. Disfrutarlo, nada más. Lo ganaron los chicos de carajo, que bien merecido lo tienen, que son una gran banda, una gran gente, a Marcelo, lo conozco desde la primera época de Animal, imagínate, o sea. Claro, sí, es una ruta que han caminado juntos también. Bien, o sea, lo disfrutamos eso, la verdad. Bueno, yo creo que realmente hoy por hoy Orcas es como que tiene ese ganado, gracias a Dios, ¿no? O sea, y totalmente fundamentado, ¿no? Como que tienen ya ese lugar ganado del respeto de mucha gente, como vos bien decías. Me pasó este año estar en el Cosquín y ver que estaban, no me acuerdo si lo cerraron o me parece que fue uno de los dos escenarios que lo habían cerrado ustedes, y la verdad que me pareció que está bien, que era bueno que también les llegue ese reconocimiento. Y mirá, yo te digo que son mucho tiempo, mucho sacrificio. Orca merece el reconocimiento que tiene por todos los huevos que pusimos durante tantos años. Hace un rato hablábamos con los amigos y vimos pasar todas las bandas que se pararon, se juntaron todas y nosotros nunca dejamos de tocar. Claro. Desde el 90 y, del 94 que yo entré a Orca, jamás dejamos de tocar. Sí, eso habla de lo que han cosechado también, ¿no? Obviamente. Claro, bueno, pero está bien, cuando entró Walter a la banda en el 97 es como que se amalgamó todo y eso fue muy bueno para nosotros y como que unió más la banda. Claro. Y pues siempre estuvimos los músicos por un lado y el que cantaba por otro. Y mirá qué loco eso. Sí, era raro, pero bueno, era así, en esa otra época diferente. Otras épocas, nada que ver con ahora, ¿no? Es como que encontrar la fórmula, realmente, la fórmula de Orcas como para perdurar también por ahí. Sí, no sé si pasa que hay mucho respeto entre nosotros, siempre lo hubo. Sabe hasta dónde tirar la soga cada uno con cada uno. Y eso, bueno, nada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en la banda, ¿no? Che, Seba, si te hago la última pregunta, si los dejo seguir pasándola terriblemente mal ahí en ese micro. Che, que el programa se llama, nuestro se llama Pasar la Onda. Lo que siempre le pedimos a los artistas es que le pasen la onda, digamos, que nombren o que nos cuenten de esas bandas que ven que están creciendo, que realmente suenan realmente muy bien. ¿Con qué bandas te quedás hoy por hoy de la escena? Bueno, musicalmente, musicalmente, lo que pasa es que yo soy muy clásico para escuchar música, ¿viste? Y no estoy muy al tanto de lo que sale. Uh-huh. Ahora, por ejemplo. No sé cómo decirte. Cada vez peor estoy, ¿viste? Te vas quedando más con lo que conoces. Cada vez peor, ¿viste? Pero bueno, lo veo bien. Es como que volvió un poco el... Veo que a la escena volvió el trash. Eso es bueno. El trash de los 80, el de 70 y pico. Y eso, bueno, cambió un poco todo también. Sí, la gente también abrió un poquito más la cabeza, me parece. Como a escucharlos, claro. ¿No? Los géneros. Sí, sí, claro. La gente, ahora hay mucha gente para todo, la gente más abierta. La verdad que muy bien todo. Bueno, Sebas, te agradezco muchísimo este contacto. La verdad que desearle lo mejor. Gracias ahí. También mandarle un saludo al Topo y a todos los muchachos que están ahí viajando. Y bueno, nada, seguramente serán muchos más los éxitos. Y... Vale, te quiere saludar a un guitarrista de Orca. ¿Qué tal, amigo? Dale, dale, pásame. Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Bien, bien. Esto es culpa de Walter, que anda empujando músicos por acá arriba. Decide Gabriel también, que no sea el boludo. Y a ver, se fue el carajo. Hola, sí, salió corriendo. Che, mierda, que grande el micro igual, ¿eh? ¿Eh? Es grande el micro. Sí, sí, sí, bastante grande. Sí, está como, por lo menos está a 15 metros el otro. Se fue. O sea, está empujando sí, músicos para que vayan, vengan a hablar. Bueno, está bien, pasen la onda a todos, loco. Dale, gracias, loco, gracias. No, acá estoy acá haciendo la nota y todos vienen a echar las pelotas, como viste, como lo que son, así que está todo bien. No, no se puede, no se puede con estos muchachos, la verdad. Está todo bien. Así no, así no va. Hay que pasarla bien, loco. Exactamente. Bueno, che, muchísimas gracias por esta nota. Dale, papá. Les agradezco el contacto y bueno, éxitos para lo que viene. Dale, muchas gracias por todo, loco. Un abrazo. Por la nota y por el apoyo que nos dan siempre. La radio como ustedes siempre, nos pasaron siempre y... Nada, siempre agradecimiento, ¿viste? El apoyo. Es importante, ser humilde, loco, también. Eso es fundamental y se nota que son buena gente. Se basa en eso, sobre todo. Así es. Respeto y humildad, loco. Así es, loco. Muchísimas gracias por este contacto, che. No, todo bien. Saludos a todos ahí. Dale. Nos estamos viendo en cualquier momento. Ahí va. Éxitos para el nuevo disco. Estaremos hablando también para el nuevo disco. Dale, loco. Un abrazo a todos ahí. un abrazo grande, che. Chao. Bueno, cuando les dijimos que íbamos a hablar con Orcas, fuimos prácticamente literales. Nos faltó Walter ahí, hablamos con casi todos los integrantes de Orcas. Nos faltó hablar con el chofer, tal vez, del micro, pero bueno, la verdad que una masa. Bueno, pasó entonces la palabra de los muchachos de Orcas, que el 17 de septiembre van a estar tocando en el Teatro de Flores, cerrando de alguna manera el Rebellion Tour y presentando temitas nuevos. Estamos en el capítulo 276 de Pasa la Onda, quédate porque hay una bocha todavía. Yeah! Seguimos en el capítulo 276 de Pasá la Onda y es el momento de la sección patuleca. Pasá la patuleca, aquí está la señorita Patricia Palazzo con nosotros presentándonos banda que en este caso es... Minotaura. Minotaura con A. Minotaura con A. Alta banda, chicos. Son todos pibes altos. Son dos chicos y una chica. Ah, mira. La chica es baterista. Baterista. Toca... ¿Está buena? Muy bien. Está buena. Y toca muy bien. Y está soltera, es importante. Ay, ya tanto no sé, chicos. Che, no me estás averiguando, averiguando. La próxima averiguo. La información importante no la trae. Claro, información completa. Si tira un no, es mi novia. Bueno, está bien, la felicitamos. Bien. ¿Sacaste fotos? Claro. Sí, la de tu culo y mi choto, puto. Bueno, Pato, no te enojes, contanos de la banda, por favor, contanos de Minotaura. Bueno, Minotaura es una banda formada en el año 2014 con gente oriunda de Capital Federal. Sí. Sus integrantes son tres. Santiago Suárez en guitarra y voz, Poli Matielo en bajo, Poli, mi amigo, un beso muy grande para vos. Un gran abrazo a Poli y también. Y Zurima Fres, que es la baterista. Ajá. ¿Zurima se llama? Zurima. ¿Qué nombrecito? Lindo, distinto. Interesante, nunca lo, nunca lo había escuchado yo, por lo menos. Bueno, no, por eso, pero es artístico o es nombre, ¿sabes? No. Nah, bueno, está bien. No, tanto, no le interesa, boludo. Chicos. Date cuenta. Pero tú. Date cuenta que no. La talla de sus boobies tampoco la sé, chicos, no sé. No, no claro, sé. Las medidas no se las tomaste, no, boludo. No. Ay, Pato. Disculpen. Bueno, dale. ¿Qué sabes de la banda entonces? Bueno. Sigamos. Hacia, no, ignoralos, Pato, vos hacia mediados del 2014, el destino cruzó a estos tres seres para formar Minotaura. Hicieron una combinación arrolladora de distorsión, groove y melodías pegadizas. Sí, justamente eso es un detalle, lo de las melodías pegadizas. Me sonó mucho, mucho un tema de The Offspring en este principio. ¿Te sonó? Sí. Sí, igual si lo escuchás entero, después te das cuenta que no, nada que ver. Yo te lo digo porque los escuché. ¿No? ¿Por ahí? No, su estilo justamente se basa más en el stoner rock y post-rock. Post-rock. Bueno, el otro día hablábamos que el rock estaba muerto, así que esto claro. Es lo que viene después. Claro. Sería... Son los zombies del rock. Claro. Cuando el rock se muere y se levanta, son ellos. No sé, chicos, yo lo que les puedo decir es que la recomiendo porque la he visto en vivo más de una vez. Ajá. Y suena muy bien, muy bien. Prolijito, se me hace prolijito. Son prolijos, son potentes. El bajo tiene distorsiones que son muy copadas, la viola también, la chica que toca la batería tiene mucha potencia. Pateando nucas. La verdad que a mí me re gustan. Más bien. Allá de que Poli es mi amigo, es una muy buena banda. Bien, bueno, le recomendamos a las bandas que quieran comunicarse con nosotros que lo hagan a través de info@pasalaonda.com.ar, que allí va a estar la señorita Pato recolectando también bandas para presentar en Pasa la Patuleca. Sí, bueno, acá comento un poco la discografía de ellos. Tienen 2 EP. Uh-huh. Un EP lo largaron el año pasado, se llama Volumen 1, sin nombre. Tiene 3 temas que destilan paisajes épicos de conquistas y venganzas. A poco más de un año de su formación, Minotaura está lista para salir a los escenarios. Bueno, esto fue el año pasado. Claro. Y este año corriente, en el 2016, sacaron otro EP. Y creo que este tema que estaba sonando, no sé si no corresponde a este. Pertenece a ese. Ya me mareé un poco. Bueno, fechas próximas. Van a estar en un evento muy copado que se llama Buenos Aires Exótica, que es la tercera edición. Van a estar el 20 de octubre tocando en esta fiesta muy copada. ¿Tenemos dónde se hace? El Emergente de Almagro. Bien. Que queda en Acuña, Figueroa, 10:30. Bien, lindo. Y si te está la pregunta, digamos, de rigor, ¿cuál fue esta vuelta? Está la pregunta de rigor, sí. La pregunta fue la siguiente. Si te invitan a una cena y de repente te traen el postre y es un flan casero. Sí. ¿Por quién preferirías que esté hecho el flan casero? ¿Por Iggy Pop, por Marilyn Manson o por Angus de AC/DC? Bien, ¿y tiene que fundamentar? Claramente. Ahí va. Y la verdad que por cuestiones higiénicas y pensándolo bien, prefiero que lo haga muy bien. Bueno, prefirió al señor Young. Dijo por cuestiones higiénicas. Por cuestiones, se lo ve más limpito, ¿no? Yo a Marilyn Manson me lo imagino ahí metiendo alguno de sus juguetes en el... Una araña. revolviendo, viste, así la, bueno, iba a decir, bueno, la leche, se hace con leche. Sí. Como un dolca. Claro, batiendo algún dolca con algún juguetito, viste. Sí, se me hace que yo también elegiría, me parece. Yo lo veo más para higiénico Angus, a Marilyn Manson. Igual. Era Marilyn Manson, Angus y Iggy Pop también, no lo veo. No lo veo cocinando, lo veo más Angus ahí, aunque sea saltando, viste, así haciendo el pasito, pero... Yo lo veo más higiénico a Manson, ¿qué querés que te diga? ¿A Manson? Sí, es un modosito el chabón. Bueno, son opiniones. Acá el caballero eligió al señor Angus. ¿Alguna cosita más que quieras agregar de Minotaura? Que la escuchen, es muy buena banda, muy buena calidad de música. Haga, bueno, vamos a hacerte caso, vamos a escuchar entonces Minotaura, pasa la patuleca, nos presenta hoy a esta banda que suena así, haciendo Border. Escucha. Como dice acá el señor. Hola, le brilló. Vamos, Tito. Mándele. ¡Mándale, María! A ver, para los pibes que escucharon. Los queremos mucho. Y espero que la hayan pasado muy bonito de corazón. Vamos, loco, el cumpleaños de 2 minutos. A ver si saltamos este tema que se llama 2 minutos, carajo. Guarda, guarda. Acá tenés a todos los muñecos en acción. G.I. Show, un corote. Es la patrulla mogólica. Más invitados. ¡Vamos! Chicos, ajútense los calzones, las chicas. Bueno, creo que esto resume un poco de qué vamos a estar hablando. Si no se dieron cuenta, esto es 2 minutos. Claro que sí, justamente, con el tema 2 minutos. Sí, que no arrancaba nunca, pero por lo menos te das cuenta que son ellos, ¿no? Por las cosas que dicen, me imagino. Y duraba menos de un minuto. Entonces, dos minutos está a menos de media máquina, diría. Claro. Bueno, resulta que dos minutos estuvo dándole cierre al Cachi Tour ahí en el Luna Park. Y allí estuvo el señor Leandro Bonini, que creo que la pregunta que todos tenemos para hacerle a Leo es, ¿cómo estuvo el pogo? Mucho pogo, imagino, ¿no? Sí, ahí. Todo transpirado, la remera rota, sangre, los codos, los hombros transpirado. No, mira, te voy a decir la verdad. En principio nos dieron platea, fuimos a platea, obedecimos. Un saludito a la chica Pará. ¿Cómo arrancás hablando de punk y diciendo obedecimos? Obedecimos, tiró. Y bueno, boludo, obedecimos porque la situación fue así. Yo llego, había una cola que era un tercio de cuadra de invitados. Ajá. Había muchos invitados, aparentemente. Mira. Tuvimos que esperar un montón para entrar. Llegamos a las 10, entramos 10 y media, justo cuando arrancaba dos minutos. Sí. Llego a la boletería y... Esto no debería decir, pero me dicen, vos con esa cara venís a cubrir dos minutos, me dices, si estás refumado. Ah, bien. Así, te sacó la ficha al toque, digamos. Así llegó, no, por obvio, pero... O sea, era domingo a la noche, ya para ese momento llovía, no llovía tanto, pero llovía, hacía un toque de frío, nos tuvimos que ir en bondi porque obviamente llovía en la moto de mi amigo, no íbamos a ir, y la verdad es que habíamos estado de asado al mediodía, chicos. O sea, la verdad que yo, fue un día bien dos minutos porque fue asado al mediodía, comimos un montón, escabeamos, hermoso día y después terminaste a los dos minutos. Claro. Che, y la pregunta es, ¿qué le respondiste vos cuando te dijo eso? Le dije, ¿cómo crees que venga a ver a dos minutos? Se rió, imagino yo. Obvio que se rió, pero bueno, por eso, qué sé yo. Está bien, como corresponde. Bueno, y para, entonces, yo me quedé así con la pregunta, digo, obedecimos, nos quedamos en platea. En platea. Tampoco estábamos mucho para campo porque, como te digo, veníamos de todo ese día, dormí media hora antes de salir y no daba mucho tampoco el cuero, qué sé yo. Bien, pero bueno, abajo... Me pregunto... Arruinaste el día punk, digamos, partamos de ahí. Lo barrileteaste, digamos, el día punk, pero está bien. Bueno. Está bien, boludo, está perfecto. O sea, pero bueno, nada, después no vengamos a decir que. Yo punk y yo la pogueo, yo rompo. ¿Viste? Yo. Cuídense las mujeres. Está bien, podemos hablar de la fecha. Vos cuídate las mujeres que te empujen en la platea. ¿Qué te haces, punky? Podemos hablar de la fecha. Claro, bueno, sí, por sí. favor, Leo. Hablamos, bueno, entramos a las 10:30. Entramos a las 10:30, justo empezaba un show de. Tango, hicieron Sos Botón. En versión tango. ¿Arrancó con eso el show? Sí, pero en versión tango, raro. Bueno, después salieron los Dosmi ahí a escena, todos vivando. Bueno, tocaron Ya No Sos Igual. Empezaron, Ya No Sos Igual, esos botones, no importa. Ustedes me entienden, ¿no? Ya No Sos Igual, versión tango, y empezaron con Ya No Sos Igual en vivo, los chabones. Raro que hagan como... Pero ellos, pará, déjame entender esto, porque la verdad que no estoy entendiendo. No sé, la gente por ahí sí, pero por ahí le echamos un manto de claridad a esto. Arranca el show, están los de dos minutos, la banda de dos minutos haciendo Ya No Sos Igual en versión tango, ellos mismos. Claro, no, perdón, eran otras personas haciendo versión tango de Ya No Sos Igual. Un cortecito de dos minutos salen los chicos a escena y empiezan a tocar Ya No Sos Igual. Por eso lo raro me pareció como que pegaran las dos canciones, pero igual, está bien. Diferente. Estuvo muy bien, diferente, pero fue, ¿sabes? Lo que estoy comentando todo el tiempo que me pareció un show raro de dos minutos. A los shows que fui antes eran en lugares más reducidos. Eran con otra onda y el agite era otro, por más que era menos gente, el agite era otro y era más dos minutos. O sea que era como que estaban haciendo una presentación en el Luna Park. Era un lugar grande, estaba lleno igual el Luna Park. Te digo que no se armó mucho pogo, yo lo veía desde arriba y no se armó mucho pogo, aunque sí la gente de adelante de todo, sobre todo, saltaba, se veía que saltaba, claro, todo el tiempo. Faltabas vos. Y claro, faltaba yo, yo decía, falto yo el agitador ahí en el medio. El agitador de pogo. Claro, claro. Pero la verdad que estuvo buenísimo. Mira, tocaron dos horas, no conté los temas, pero como mínimo tocaron 35 temas, creo que te diga, 40 temas. Si tocaron dos horas. No paraban de tocar, boludo. Dos minutos es como que son una bocha de temas. Mal. Pregunta, ¿las plateas laterales estaban o no estaban? Las plateas laterales me parece que no. Era solamente la de frente. Claro, sí, no. Era, en realidad no había telón al costado. Pero me parece que no había gente en las plateas laterales. Yo estaba en la de frente, nos dieron una re buena ubicación. Encima, porque estábamos casi de frente al escenario, veíamos hermoso. Pero me parece que no estaban habilidades en las laterales. Igual sí estaba lleno de gente el campo. Tuve muchos amigos que fueron, ni me enteré que iban. Si no, íbamos con ellos, saltábamos al campo con mi amigo. Ahí sí, porque teníamos gente. Claro, ahí eran bien punkies. Ahí sí. Pero faltaba compañía punky. Claro, faltaba compañía, faltaba. ¿Qué fuiste, con Sergio Denis? La gente, claro. Y más o menos, si te muestro la foto, boludo. Un abrazo para Gonza, que se nos lastimó. Ahora está hermoso con su cara toda hinchada. La verdad que fue un gran show. Te tiro invitados, por ejemplo, sí. Tuvieron a Flavio Cianciarulo y al hijo, que tocaron un tema. Tuvieron a no me sale el nombre, el pibe este, el violero de cadena, que también, lo raro, el violero es Edu, que es violero y cantante. Uh-huh. Entonces, el chabón salió con la viola y además cantó. Y cantó cuatro temas seguidos. El Mosca se las tomó, subió para atrás, tomó unas birras, payo no sabe qué. Y el chabón se cantó cuatro temas. Sí. Después tuvieron al Gori, un genio total. Gori de... No lo conozco. Fantasmagoria. Ah, ok. El Gori es el ex violero de Fan People. Ajá. El que está peleado con Carlos Damián Rodríguez. Y bueno, la verdad que fue genial. Tocaron temas como Canción de Amor, tocaron Mosca de Bar, tocaron Pelea Callejera, tocaron Otra Mujer, tocaron Lado Oscuro, Dos Minutos, tocaron todo, boludo. Fue, la verdad, terrible y además con una calidad terrible, pero se notaba como que para mí el show no estaban muy conectados. Ajá, como que no se sentían por ahí como en su hábitat. Claro, eso mismo, sobre todo el Mosca. El Mosca iba y venía, no tiraba muchos comentarios, estaba todo el tiempo, contame un chiste, que es la típica que tira, pero no la tira todo el recital por lo general. Yo no lo recuerdo hablar mucho al Mosca, No, yo pero no he visto tanto show de Dos Minutos, pero no lo recuerdo. No, el que más habla es el violero, que también siempre se peleó con uno de adelante. No sé. Está bien, actitud punky, ¿no? Actitud punky. Viste que siempre está de bardero ya. Pero no sé, al Mosca no se lo notaba muy cómodo. Es raro, porque además yo cuando lo vi lo tuve más cerca, ¿viste? Y el Mosca es un tipo que es afable, es un tipo que, o sea, viene y te abraza, aunque no te conozca, te sonríe, o sea, te pones a hablar, se te pone a hablar, es un tipo muy simple. Y ahí sí. Era como que, no sé, lo veía raro. Estaba como, claro, pero ahí estaba como fuera de órbita, ¿no? Claro, primera vez en una park, después de tantos shows. Claro. ¿No? Raro igualmente, ¿no? Por ahí lo redisfrutó y desde otro lugar, eso no lo sabemos. Sí. Igualmente el hecho de la gente, yo tengo entendido que había mucho invitado, como decís, había una col y media de invitados. Había mucho invitado. Es un, digamos, un número importante de dinero, sobre todo. Claro, que también es entendible, por eso digo, era como un ambiente de Luna Park, era como una presentación, claro. En el Luna Park, como acá ponemos todo, un montón de invitados, un bandoneonista con una canción de Dos Minutos que me pareció genial, porque encima la hicieron muy bien el chabón, o sea, con el ritmo rápido que es la bata, el chabón la seguía con el bandoneón, muy clara, obviamente la tenés que tener para hacer eso. Y estuvo bien ahí como la fusión, pero hubo muchísimos invitados, muchísimos. Bueno, y era medio raro. Digno de una fiesta, ¿no? Claro. Una fiesta, por eso tal vez estaban también un poco raros ellos, el Mosca. Por eso, pero para mí justamente la modalidad. Más allá de todo, un show raro, pero bueno, creo que queda en la historia también este tipo de shows por esas cosas, ¿no? Porque es raro y porque por todos los invitados y porque son una park para Dos Minutos. Más allá de todo el respeto que me merece la banda. No es un lugar, digamos, justamente de ellos. Claro, es que eso es lo que me parece. No porque no lo puedan hacer, digo, sino que creo que no les cuadra mucho, pero en algún momento había que hacerlo. Y sí. Y este era el marco ideal, me parece. Sí, la verdad que sí, cumplieron. Yo te digo que cumplieron con todo, porque más allá de esto que te digo, le pusieron toda la energía en el escenario. Una genialidad, una bestialidad el sonido. O sea, más allá de que lo que consideres que sea el punk y vos que estás escuchando, la música se hace. No, andá vos a intentar componer una canción y más 30 años de canciones como Dos Minutos. Y sonaron de la concha de su madre, eso seguro. Qué Dos Minutos forever, loco. Pero si podés, forever. Anda a verlo al oeste, anda a verlo al conurbano, anda a verlo ahí, que ahí va más piola, me parece. Igual me parece que de vez en cuando un gustito así está bueno. Que, para que mí, hoy por hoy, Dos Minutos. Gustazo. Está buenísimo que Dos Minutos pueda llegar a tener un show en el Luna Park. La verdad que lo tienen recontra ganado por todos los años de trayectoria y por todo lo que le han brindado a la música, que son claramente los referentes del punk nacional. Creo que es Dos Minutos. O sea, si hay un referente histórico por ahí del punk, me parece que Dos Minutos es esa banda. Para mí sí, el año que viene cumplen 30 años, así que vamos a ver qué se viene. Por eso, va a haber algún otro festejo seguramente. Así que agradecer a la gente de Rock y Reggae, un gran, gran abrazo a Nico de Serra, que labura con ellos en la parte de prensa, que se desocupó un cupo y la primera persona que se vino a la mente fuimos nosotros. Así que la verdad, gracias, muchísimas loco. Gracias Nico, un gran abrazo para vos y obviamente a toda la gente que labura en Rock y Reggae, que siempre tienen la mejor con nosotros. Así pasó entonces la cobertura del señor Leandro Bonini de lo que fue Dos Minutos cerrando el Cachi Tour en el Luna Park. Ya venimos con más, nos queda poco tiempo, pero mucho, mucho material, así que quédate ahí. maniobra. Por fin he vuelto. Aporta. Llegó la hora. Prefiero estar en boca de tantos que ser otro de los tantos con boca. Sigo con mi obra. Por fin he vuelto. Llegó la hora, ahora sé que jamás he muerto. Me configuraron para hacerla por defecto. Cristian y Porta nunca se soportan, comparten distintos conceptos. Sigo con mi obra, tal y como dije. No es que lo haga solo por gusto, es que mi cuerpo lo exige. Mi palabra de honor es el amor y odio de tantos. Cuántos buscan lo que tengo, cuántos sienten lo que canto. Me llaman loco todos, pero sé que soy un genio. Mi rap es de película y el tuyo de intermedio. Momento de darles fechas para lo que va a ser este próximo sábado. Arrancamos con este festival que se está haciendo en lo que es GEOA, queda ahí Marcelino Freire 3831. Va a estar sonando Porta como cierre de este festival de hip hop. Va a estar Secan, calculo que se nombra de esa manera, Eric Bobo y Emanero, entre otros tantos. Un festival que se viene haciendo ya, es la segunda fecha, si yo no me equivoco, que se hace este año, lo cual habla del momento que está viviendo el hip hop aquí en nuestro país. Sí, bastante, bastante grande, loco. La verdad que sí, está buenísimo. A mí me parece que está buenísimo que vengan bandas de afuera, que se le dé bola a un movimiento. Bueno, estuvimos hace poco acá a los Illuminati también, sí. Un gran referente también del género. Yo recomiendo que escuchen también Militantes del Clímax. Es una banda que a mí particularmente me le viene partiendo el marote y realmente mucha melodía, mucho jazz en el medio, mezclado con un hip hop. Un tanto polémico alguno de los temas por las letras, por lo que dicen. Mirá. Pero me encantaría invitarlos a los muchachos de Militantes. Y tirate, estaría bueno. Está bueno justamente lo que decís, que se le dé más bola al hip hop, que hay cada vez más exponentes y que traigan gente de afuera con la plata que cuesta. Eso sí. Habla de algo que crece. De que hay gente que aparte lo va a ir a ver. Claro. Claramente, muchísima gente. Bueno, continuando en Corrientes, vuelvo a Corrientes, no sé por qué me tendré que ir a Corrientes. Es boludo, mirá, es el mismo Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Hello. Es que es un festival que se hace los tres días. Ah, es el Tarahui Rock. No me avisás. Exactamente. Claro, sí. Este es el Tarahui Rock. Ah, boludo, con razón. Bueno, pero yo igual me encanta. Boludo. Mario del Tránsito Cocomarola, me encanta. Las Pelotas y la 25 van a estar tocando, mirá. Sí, entre varias otras bandas más. Bueno, ¿no? Obvio, yo sí es un festival, pero recientemente. Vos sabés que cuando lo nombraste antes, a mí me quedé, dije, esto no era el Tarahui. Dije, no, el Tarahui debe ser en Misiones, asociado de hierro, viste, no. Claro. En Corrientes. Bueno, Avenida Patagonia, nos dice acá la dirección. Sábado 10 de septiembre a partir de las 17. Empieza una hora antes que el viernes. Dice, fíjate la fecha del viernes. Ahí está, claro. Ya bien lo que hice entre paréntesis. Bueno, seguimos en lo que es agenda el día sábado. Para esta fecha estuvimos sorteando entradas. Ahora sí, ya está cerrada la votación. La votación no, digamos, el sorteo. Caligaris junto a Delfines de Etiopía en Group. Sí, Palermo Group. Avenida Santa Fe 4389. Esto arranca a las 19 horas. Temprano. Sí, me parece demasiado temprano. Parece que esto arranca más tarde. Pero bueno, tenemos chequeando ahí. La data está también a las 9 puesto. Bueno, entonces arranca a las 9, tempranito. Entonces, Caligaris y Delfines de Etiopía el sábado en Group. Hay entradas, así que en un ratito decimos quién se las llevaron. Otra más por las cuales hubo entradas fue por Gasparón y la que lo manda el Palermo Club. Este Jorge Luis Borges, 2454, a partir de las 19 horas también, tempranito, ¿no? No es que viene después como para largo, que igual creo que con el de Gasparón te podés quedar después. Ah, sí, mirá. Me parece que sí. Qué piola. O estoy diciendo boludeces, una de dos. Capaz. Bueno, pueden ser dos posibilidades totalmente ciertas. Otra, mañana en La Plata van a estar los Auténticos Decadentes, que son realmente decadentes, en el Teatro Sala Ópera, en la calle 58, entre 10 y 11, a partir de las 20 horas. Aprovecho para mandar un mensaje, sé que seguramente nadie de los Auténticos Decadentes nos está escuchando, pero atendeme el teléfono, Cucho. Dale, puto. Quizás sí, y te dice, no lo voy a hacer. Claro. Otra banda que nos mudamos un poco, ¿no? Que nos vamos un poquito para Zona Norte, en este caso, nos vamos para Campana. Oscar Yunta Super Trío va a estar en el Teatro Vicelia. Esto es en Estrada 718 a partir de las 21 horas. Si quieres escuchar un poquito de jazz. Interesante, Oscar Yunta Super Trío, mirá vos. Abrimos el rango al jazz, eso es buenísimo. Sí. Me parece excelente, pasa la onda, cada vez más. Es bueno, tremendo. En Vuela al Pez, que me encantó el nombre de este lugar, Capital Federal, va a estar Desierto y Agua. Vuela al Pez en Avenida Córdoba 4379, acá fui, es un primer piso, ahí vía Churupaca, ahí vía los chicos de Churupaca, que es una banda que deberemos traer y que quiero ir a ver. El sábado 10 de septiembre a partir de las 21 horas, ahí en Vuela al Pez, qué lindo lugar. Bien, sí, yo también fui, está copado el lugar, realmente está muy bien puesto. Me acuerdo que fui a ver a... Inti Raimi ahí fui a ver. Bueno, cosas no sé, que... Yo vi Churupaca y Eric Mandarina. ¡Apa! Chupaste esa mandarina. Sí. Bueno, nos vamos ahora para el norte nuevamente. Bueno, ya que los Eruca van a estar ahí en el Tarahui Rock, se cruzan a Misiones, ahora sí. Van a estar en el Club Alemán. Esto queda en Avenida Corrientes 2540, parece una joda. En Posada desde las 9 de la noche. Esto no es joda, es en Misiones, pero la calle se llama Corrientes. Digo una que se la cago al señor Leandro Bonini. Fantasmagoria, Valle de Muñecas y Placer en el Club Tucumán. Esto es Andrés Baranda 941 a partir de las 23:45 horas. Yo acabo de ver una fecha, pero no la voy a decir. ¿Sabes? Me ofendí. Sí. Igual ahora le toca a Patricia. Bueno, sí, toma, sí, chao. Voy a decir esta porque es en Chivilcoy, que de ahí es toda mi familia paterna. Va a estar tocando Juan Rosasco en banda en Piluso Bar. La calle es La Valle 79 a partir de las 23 horas. Qué lindo. Que uno, yo lo recomiendo a la gente que tenga ganas de viajar. Conozcan la provincia de Buenos Aires, porque hay una bocha de lugares que están buenísimos. Bueno, también de Chivilcoy era, dijimos. Chivilcoy. Yo estuve en Chivilcoy y la verdad que está re bueno. Dos horas hasta allá en auto. Está el toque. Y cambiás un poco de paisaje. Sí, está bueno. Está buenísimo. Nos vamos a una más en Capital. La última que pasamos, anteúltima, perdón, que pasamos de lo que va a ser el sábado Juanse. Va a estar en el Teatro Gran Rivadavia. Rivadavia 8636. Desde las 9 de la noche, así cerramos de esta manera lo que es agenda del día sábado y pasamos a lo que es el día domingo, porque tenemos poco tiempo. Obvio. Por ejemplo, el día domingo tenés a Jóvenes Pordioseros que van a estar tocando en Elvis Café. Esto es en Río Cuarto, en Córdoba, a partir de las 22 horas. Alvear y Colón, Río Cuarto, como decía recién. Exactamente, bueno, una fecha, hay unas cuantas fechas para este domingo que tenemos, así que les recomendamos que se descarguen la aplicación desde el Google Play Store y allí van a poder ver más fechas de las que les estamos contando, porque hay una bocha para este fin de semana, sobre todo para lo que es el domingo, hay un montón también, así que métanse ahí en lo que es la aplicación que van a encontrar muchas más fechas. Va a estar tocando Sonia Chamá, con quien hablamos el jueves pasado en lo que es el Rodney Bar. Esto queda en la calle Rodney al 400 a partir de las 21 horas. Una que quería decir que me llamó atención: Laberizo y Caligaris en Auditorio Sur. ¿Sabes que a mí también me llamó la atención esa fecha? Rarísima. Mezcla rara, como que arrancás con fiesta y después ir con Laberizo. Como que... Bueno, creo que el viernes, si yo no me equivoco, el viernes toca Laberizo con Andando Descalzo. Mirá, también viene una rara mezcla la cosa. Extraña, por ahí quieren armar estaba yo a saber, ¿no? Está bien, pero por lo menos se abre y no cierran al público, no los estigmatizan como diciendo, no, ustedes son de rock, sí, de barrio cuadrado, de rock barrial, no. Como que se abren un poco, expanden. Abren la cancha, diría alguno, ¿no? Me parece bien, a mí también me parece más que interesante. Borregos Border va a estar el domingo en el Roxy Live Niceto Vega 5542 a partir de las 19 horas. Tocan también el sábado los pibes de Borregos Border. Si alguno quiere ir, yo tengo entradas. Tenemos entradas para lo que es Borregos Border. Alguno que lo quiera pedir por Facebook, si tienen Facebook, Twitter, quieren pedirlo, bueno, ahí está la chance. Sí, no, bueno, la verdad que. Queda una más. Nahual, que va a estar tocando el día sábado junto a Loborne y el día domingo con Viejo Rastrero. Este es en el Teatro de Flores a partir de las 19 horas, ambos días, Rivadavia 7806. Fecha que van a estar cubriendo el señor Juan Ignacio Miranda y la señorita Nano Wagi. Allí van a estar cubriendo a Nahual. Gran abrazo. Van a estar ustedes el sábado, toca dos fechas hace Nahual, el sábado y el domingo, ahí en lo que es el Teatro de Flores. Un gran abrazo a Gustavo de Nahual, que también, la mejor con nosotros, siempre nos han bancado, nosotros lo hemos bancado también hace muchos años, así que, la verdad, un placer. Muchas fechas en lo que es la agenda, quédate porque todavía nos queda la cobertura del Rockout Fest, todavía no dijimos quiénes se llevaron las entradas, así que, banca un poquitito más, que todavía hay para pasar la onda. Ver que todo crea, y eso ahí donde guardé los sueños de mi vida. Y fue ahí que vomité, cerrando mis heridas. En esa soledad, querer ser el mismo. Y pa' todo lo que dice. dicen que se cambia. Todo lo que dicen acá cambia. Y acá no se cambia. No se cambia. Acá no se cambia. Time and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. Tremendo, The Offspring, papá. Estamos escuchando. Fueron los encargados de cerrar el Rock Out Fest. Ahí me hice la escapada del martes, que era un día, ¿viste esos días que decís? Yo no tendría que ver. ¿Qué carajo? ¿Quién carajo me mandó a salir? Y después me dije, ah, The Offspring, boludo. Dije, ah, corazón. Aparte, buscá el lado positivo, boludo. Una de esas te quedabas en tu casa y mirabas el partido de Argentina, boludo. Menos mal. Menos mal. No, igual. Lo valió la pena el viaje hasta allá, con fumarse la lluvia, todo. Por más que no lo quieras, antes que el partido prefería el viaje ir y volver. Sí, sí, tengo entendido que fue un parto, básicamente, pero cuestión es que se estaba haciendo el festival Rock Out en Argentina por primera vez en nuestro país. Un festival que viene de Chile, por lo que yo tengo entendido. Y bueno, estuvieron tocando algunas bandas locales, estuvo La Shout, estuvieron los legendarios Dead Kennedys. Tocando, sí. Que, de los cuales escuché que estuvieron muy bien, porque realmente, por cuestiones laborales, llegué tarde. De hecho, yo pensé que realmente se iba a estirar más el recital, el festival, pero no, por ser martes, ¿no? Yo dije, bueno, martes va a terminar 12 o 1, calculaba yo, por la cantidad de bandas que había. Sí, terminó después, antes. Después lo pensé de nuevo y dije, claro, boludo, es martes. No, pero 12 1, disculpame, 12 1 no está tan mal para que termine. ¿Para un martes, hasta que volvés, boludo, a tu casa? Dos no. Minutos terminó 12 y media el lunes, a la madrugada, o sea, domingo para lunes, 12 y media. Es que es el horario que puede que termine, más de 12. Pero ponele hasta la 1, un festival son muchas bandas, hasta la 1, ponele, más claro. O menos la calculás. Tampoco te voy a decir a las 3 de la mañana, pero hasta la 1 la calculás. 11 y media terminó. Ah, bien, bueno. Por eso te digo, ya. Llegaste a tu casa, pudiste cenar tranquilo, llegué, viste a la pedo, llegué de pedo a ver a Cadena Perpetua, porque aparte las acreditaciones de prensa en el mail decía de 17 a 19, yo dije, sí, claro, 17 a 19, no pasa nunca eso. Realmente claro. Llegué y me dijeron, che, boludo, cerró a las 7. Yo me quedé así, me diciendo, boludo, me viajé, venía de la otra punta. ¿Dónde fue que tocaron? En el Malvinas Argentinas. Claro, y vos venías de... Yo venía de Congreso. Claro, de Congreso. A otra claro. Punta. Era sí, un, es verdad. Era un viajecito. Hice bastante rápido, igual te cuento que llegué en una hora, hora y cuarto con toda la furia, porque aparte tuve que caminar. Llegué, claro, no, ¿y qué tuviste que cambiar de transporte? Tipo, ¿o fuiste, te tomaste el tren ahí? No, hasta... metí, hice combineta de subte, triple combineta de subte. Hice A, H, B. Me terrible. Bajé en tronador y claro. Pateé. De ahí, pero estuvo muy bien, sí. Digo, la verdad que fue velocísimo realmente. Habían estado, como decían, varias bandas. Arrancó a las 5 de la tarde, posta. ¿Y cómo entraste? Festival. Agarré el celular y cuando me dijeron así, dije, déjame ver si tengo el teléfono, porque no, ni sabía si tenía el teléfono de la persona, no se había acreditado. Gracias sí. A Dios en los mails se acostumbra a poner el teléfono. Entonces agarré el teléfono, mandé un mensajito, me escucharon, me leyeron y me vinieron a acreditar. Nah, me sentí como un campeón. Qué grande. La verdad que sí, un gran abrazo, Sabrina, que se recopó. La verdad que sí, por favor, boludo. Un ramo de rosa, por lo menos. La mina en el medio del festival estaba en su laburo a dos manos, le mandé un mensaje. Apenas le mandé un mensaje, me contestó y vino a los 5 minutos. Genio. Así que nada, una genia total, total. Yo lo primero que pensaría ir, pelotudo, jodete, pero bien una grosa que no es como yo. Claro, bueno, hay gente que todavía una buena persona. Hay gente que no es sorete, digamos, y piensa en las personas que si, seguramente con un día como fue el martes no habrá sido nada sencillo llegar. Yo hubiese pensado eso también, ¿no? Sí, pero sí. ¿A qué hora llegaste, por supuesto? Yo llegué a las 9, no igual. Sí, re tarde. Se complicó. Sí, re tarde. Pero bueno, no pensé que iban a ser tan puntuales. Realmente, si lo hubiese pensado bien, hubiese llegado a la conclusión de que podía pasar eso. Cuestión es que entré cuando estaba tocando Cadena Perpetua. Bien, Cadena. Es una garantía, Cadena. Sí, me parece que sí, ¿no? Cadena. O sea, suenan, son prolijos. Muy bien, Cadena Perpetua. Sí. Yo los había visto, la única vez que los había visto fue también en Luna Park, que claro, fue los 25 años. Los 25 años de Cadena. Yo quedé muy, muy impresionado con Cadena porque realmente suena muy bien, tiene una potencia, ahora no para en un segundo. Una banda increíble, Cadena. Y después llegó el turno de The Offspring. Desde los 14 años que estaba esperando a verlos, más o menos, tengo 31, imagínate, 17 años de manija en un solo show. Excelente. Estaba como con mucha ansiedad. Después del show de Cadena bajan un telón grande. Figuras como, sobre todo de Smash, para los que tienen la portada, mucho hueso, calaveras, sí, muy grande The Offspring. Sale la banda al escenario, arranca a tocar. Y nos quedamos mirando justo, un colega de Venezuela estaba también en la misma situación que yo afuera y pudimos entrar y nos miramos los dos diciendo, hijo de puta, qué mal que suena esto. ¿Posta? No. Pero arrancó sonando, pero horrible. O sea, la voz de Jola, genial, Nurls también, un capo, el batero también, pero arrancó sonando muy, muy mal realmente. ¿Pero por problemas del sonido o de la banda? No, del sonido. Ah. Okay. Definitivamente de la gente que hizo el sonido, que les costó horrores encontrarlos. Yo no sé si sería la gente misma de The Offspring o del festival, la verdad que es una única mancha que puedo decir, ¿no? Porque les costó muchísimo encontrar el sonido de la banda. Pero remontó. Le faltaba que no se escuchaba que rompía. Se escuchaba mal, definitivamente mal. No era que rompía, pero era totalmente desacoplado, los volúmenes. No, se escuchaba, apenas se escuchaba la voz de Holland al principio, de Dexter Holland, que realmente está gordísimo el hijo de puta. Sí, vos lo ves, el chabón, y decís, uy, cómo se nota el paso del tiempo, pero voz. Largó la pala, voz, boludo. ¿Cómo? Largó la pala. Puede ser, o no largó nunca los asados. Esa es otra opción. O la birra, ¿no? La barbecue. No lo sé. ¿Cómo? La barbecue. La barbecue, claro, puede ser. La realidad es que, más allá de lo físico, el chabón, una voz que, bueno, es lo que realmente creo que, si bien musicalmente tienen algunos detalles, pero dentro del punk, viste, tan... Le da el sello distintivo a la voz. Exacto. Es, la voz de Holland es como que... Es, da en el clavo en cuando vos pensás en una banda. Creo que The Offspring a mí me gusta hace muchísimos años. Tocaron, fue una lista de mucho hit, metieron la mayoría de los hits. Yo me quedé con ganas de escuchar She Got Issues, pero fue el único tema que podemos decir de los grandes hits que no tocaron. Tocaron una hora y media, cortaron en un breve momento, ya alrededor de la hora y cuarto de show. Volvieron, hicieron dos temas más, cerraron con Self Esteem y allí quedó todo. La verdad es que el show realmente se empezó a escuchar bien a partir de la mitad, más o menos, como decía antes. Pero la realidad es que, no sé, yo creo que debe haber sido por la manija que yo tenía de tantos años que no me importó. No, obvio. Realmente no me importaba. En ese momento sonaba, escuchaba esa voz y era como, sí, por fin, al fin, viste esa necesidad de esas bandas que escuchás de pendejo y por lo menos a mí es, creo que es de lo que es más pesado, digamos, es la única banda que supo entrarme de alguna manera, ¿no? Porque yo nunca fui al... Recién ahora escucho por ahí bandas un poquito más pesadas, pero The Offspring me encantó desde que tenía 14 años, así que un gran show. Ojalá lo puedan repetir, ojalá el año que viene el Rockout se pueda volver a hacer, porque estuvo muy bien organizado, hay que ser sincero, realmente estaba bien. Lástima este pequeño detalle del sonido, pero ojalá que la próxima vez lo puedan hacer un sábado, o un domingo, claro, donde realmente pueda ir la cantidad de gente que pueden llegar a llevar estas bandas, porque la realidad es que tampoco estaba lleno. El día no, no ayudaba. Estaba, bien, obviamente estaba adentro, adentro del microestadio. Sí, pues, sí, claro, sí, sí, la parte de adentro. Yo había escuchado que se iban a hacer dos escenarios, no sé si, imagino que por el clima no lo habrán, claro, hecho. Pero la realidad es que faltaba gente. Yo creo que puede llegar a llevar mucha más gente este festival si se hace un sábado o si se hace un domingo, un fin de semana, donde la gente pueda realmente acceder. Claro, que igual ahí, más que nada, si ya no te importó la lluvia un martes, un sábado, un domingo, menos. Yo tengo, olvídate, una pregunta para hacerte. Dexter Holland, ¿no? Estaba gordo, vos decís. Obviamente, sí, él igual toca mucho más la viola, pero no puedo evitar compararlo con el Chino. El chabón se movía mucho en el escenario, le ponía así viola, porque el Chino yo lo vi así de flaco, que estaba con toda la pala encima, y lo vi gordo, gordísimo, y el chabón igual, loco, te la agita que querés agarrarle la cabeza y darle un cabezazo para partírsela a los dos. Nah, ni chance, en ese sentido, claro, ni chance. No, no, o sea, se notaba que no estaba bien físicamente como para aguantarse un show, claro, en cuanto a saltar y agitar al público. Me parece que, no sé, sería buenísimo que recuperara su forma, pero sí, igualmente, ya te digo, con la voz alcanza y sobra. Sí, no, obviamente. Que eso es lo que lo distingue, la profesionalidad. Que, claro, el que estuvo más encargado de lo que era el show fue Noodles, que es el violero, claro, el estrambótico este violero, que realmente es el que llevó a la gente, tiraron la tribuneada del Willow View Springfield y todas esas cosas, que ya sabemos que es mentira, pero igualmente, de hecho, en un momento del show, Noodles dice: ustedes son el mejor público que hemos tenido en la historia, la última vez que vinimos nos encantó, así que hoy tienen que estar a la altura. Bueno, todo esto en inglés, obviamente. Claro. Y Holland le pregunta: ¿en serio? ¿El mejor? ¿De todos los tiempos? Le dice, así que, diciéndole: dale, boludo, no la atribuías tanto. Pero la verdad que era una muy buena experiencia, así que ojalá que se pueda repetir el Rockout. Obviamente agradecer a la gente que nos permitió ir y que, más allá de haber llegado tarde, pude terminar entrando, así que nada, Tacho ha sido un sueño más de lo que es musical. Así que así pasó entonces el show de The Offspring por la Argentina. Así pasó el Rockout. Quédate porque ahora en breve damos los ganadores de los sorteos. Y bueno, puede que algo más que... Sí, sí, siempre hay más para pasar la onda. Quédate. La mirada asesina de Nano Uwagi hacia Leo me mató, fue buenísima. Y les tengo que contar que, además de estas cosas que pasan aquí, que es con amor igualmente. Sí, ya lo sé. Fue un segundo de... justo lo que hacía y quería decirlo. Nos estamos yendo. Se está acabando el capítulo 276. Completito. Ahí está. Hoy no lo dijiste en ningún momento. Está bien, igual que te lo guardes para el final, está bueno. Sí, eso lo van a molestar. Yo sé que vas a saltar cuando lo digas. No, pero está bueno porque ya ahora sí sabemos que fue completito. Mierda, que hubo una bocha. Costó, pero lo hicimos entrar todo. Sí. ¿Cómo le gusta, Nacho? programa en tres horas. Claro, sí, sí, un programa. Nos viene quedando afuera historia de rock. Sí. Es verdad. Nos viene quedando afuera historia de rock. Bueno, en algún momento llegaremos. Esta onda no la tenías de este año, ¿no? Porque el año pasado era esta onda la tenías, quedaba siempre afuera. Siempre hay una sección que nos queda afuera. Bueno, gracias a Dios, sobra material. En pasar onda, para el día de hoy tenemos los sorteos. Nos está quedando decir los sorteos. Gracias a la gente que se fue comunicando con nosotros a través de lo que es el Twitter, a través de lo que es el Facebook. Así que es el momento de que se acerque el... ¡Nanuti! ¿Sabés que hay que filmar en el vivo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nanu, ¿cómo andan? González, quienes hablan en este momento. Exactamente. Tanto tiempo, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Nanu? Bien, bien. Me tomé unas vacaciones. No, sí, estuvo bueno en el spa. No era así. No hay que ver. Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias. Acá se te extrañó. La semana pasada la extrañamos, sí, a Nanu. Sí, Nanus, porque a las dos. A las dos. Te juro que no lo habíamos arreglado. No. Se pusieron de acuerdo. Dijeron, vamos a darle una elección a estos putos. Van a ver cómo los necesitan. Vamos a probar qué hacen sin nosotras. Va a ser un desastre, salió, perdón. No dejen, chicos, por favor. Nanu Guay, bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. Bueno, como siempre, me divierto mucho. Bueno, hoy debutó la filmación. Se abrió los ojos. Me miró a mí, aparte conmigo, ¿no? No, yo no dije nada. Debutó la transmisión en vivo en Facebook. De lo que fueron los temas de Valerio Rinaldi. Ahí también estuvieron, bien ahí. Exactamente, sí, muy muy bueno, estábamos experimentando. Bueno, lo divertido fue que la mitad del primer tema salió. Bueno, pero estábamos probando. Claro, y sí. Acá con Pato que me ayudó. Ya lo decía Iván Noble, ¿no? No hay esos campeones en un primer round. Exactamente. Bueno, tenemos ganadores en los sorteos. Y ya nos decimos, ¿oh? ¿Qué carajo? Dice eso. Que se abrace a sí mismo. Ay, que yo lo amo, soy fanática, por favor. Ay, Nanu, no pegás una, hija. Con los cerros. Igual te mandamos. No, sabes que te queremos un montón, pero en lo musical, media sorda. Cada uno con sus gustos. Totalmente, respetamos a todos los gustos musicales, eso es lo que tenemos en nuestro, y bardeamos a los que tienen el contrario nuestro, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a anunciar los ganadores de los sorteos. Tenemos ganadores. ¿Con cuál vamos primero? Vamos con el de Caligaris. Caligaris. Bueno, Caligaris tocando junto a Delfines de Etiopía en Group este sábado a las 9 de la noche. El ganador, ganadora es... Marie Márquez. ¡Bravo! ¡Dale, guacho! ¡Felicitaciones, Marie! Se lo merece, Marie, porque siempre participa. Sí. Bueno, nada. Sí, a mí me suena el nombre. No, sí, ¿nunca ganó hasta ahora, Marie? Sabes que no sé. Pero creo que no. Sabes que no sé, no lo sé. Pero no sí sé que participa. Bueno, gracias por participar, viste, en algún momento te iba a tocar, en algún momento sigo participando, ¿no? Por favor. Por ahí, favor. En lo que es Twitter, en lo que es también el Facebook, ¿no? Tenemos más sorteos. Tenemos tuvimos muchos participantes, muchos por Twitter, los Caligaris. Hubo muchos, sí, la verdad que en Twitter están a full con el retweet y eso, bueno, bárbaro, genial. Buenísimo. Y pueden seguirnos también. Para Gasparón ganó un oyente nuevo. Ajá, tenemos ganador para Gasparón. En Palermo Club, también el sábado a las 10. El ganador de las entradas para ver a Gasparón es... Miguel Nadir. ¡Bravo! ¡Bravo! Felicitaciones a todos. Bien, Miguel, bien ahí. Bueno, gracias por participar. También había la fiesta de Alirante. ¿Tuvimos ganador en esa? Me parece que no. No, algo más que quieran agregar, algún saludito, algo de esas cosas, alguna reflexión. Yo tengo una reflexión. Ahí va, adelante, todo suyo, ¿no, Nanu? No, bueno, es por ahí medio divague, pero bueno. Que lo diga. Un momento. Bueno, no, cuando tengan una oportunidad de hacer algo y tengan ganas de hacerlo, se la juegan. Ahí está. ¡Ah, vos! A no cobardearla, loco. A no cobardearla. Ahí está. Hay que jugársela y si tienes ganas, bueno, adelante. Adelante. De sobrecito de azúcar fue esa. Bueno, pero está bien. Quería de dos corazones. Estaba que venía con el papelito abajo. Qué verdad. Claro. Qué recuerdo. Bueno, Nanu González, ¿algo más que quieras agregar? No, yo como siempre, las redes sociales, síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook. ¿En cuánto estamos en seguidores de Instagram ya? ¿Pasamos a los 700, era? Sí, 750 debe haber. Sí. Sí, más o menos. Lo dejamos pasar la otra vez cuando lo dijo. Me acuerdo cuando... empezamos este año con el tema de las redes sociales. Ella dijo, vamos a pasar los 700. Y muy bien, aplauso. Bravo. Sí. Y antes de fin de año tenemos que llegar a los 1000. Tenemos que, bueno. Igual estaba medio ebria, creo que estábamos en Maquena, ¿no? Dijiste menos tiempo, dijiste 15 minutos, pero bueno, Después, bueno, loco, pero valió, lo logró. Lo importante es que valió. Bueno, claro, bueno, chicos, muchísimas gracias por estar al Nanus Team. Gracias. A ustedes, chicas, la verdad que la mejor. Bueno, felicitaciones a los que ganaron la entrada. A los que no, bueno, mala leche. Hay que seguir participando. En algún momento se dará, como fue el caso de la ganadora de las entradas. Para los Caligares, nuevamente agradecer a la gente de Rock y Reggae por coparse con nosotros. Todas las semanas hacemos sorteos, así que estate atento. Siempre hay música para ver y joda, y hay comida también para ver. Pero bueno, si quieres ganar algo, ahí está. Ponete pillo. Nos vamos, gente, nos vamos despidiendo. Antes que nada, se despide de la People, de Pasada la Onda, el conductor de Vivo en la Caja. Ay, el señor, bueno. Leandro Bonilla, ya no son más. Gracias, no, que me hiciste acordar que está en refacción en la caja, chicos. Sí, un gran abrazo a Rubén. Sí, un gran abrazo a Rubén, que está poniendo toda la onda y está en refacción para servirlos mejor. Así que este lunes nuevamente teníamos ya a la gente de April May June que iba a venir. Y bueno, estamos en tratativas para ver si puede venir el otro lunes, que ya sí la caja va a estar terminada, bien acustizada, con pecera y todo. Oh, y vamos tremendo. A brindarles. Para su mayor satisfacción, un servicio de calidad. Un gran saludo también a Jorge Fernández, que está ahí laburando la técnica. Sí, así señor. Que también un gran abrazo para ella. Bueno, Leo, tu momento. Muchas gracias. Bueno, gracias, chicos. Gracias a las noches de los jueves. Gracias a todos ustedes en la mesa. Gracias a Nanus Team, que hoy está completo. Abdel, que nos acompaña siempre. No sé, la verdad, el último tema de dos minutos que pasamos, Pandora Box, dice bastante. No sé si decirte nada más. Armás y desarmás tu propia caja. Es básicamente eso. Traten de tirar alguna pared, así nada más. Esfuércense por tirar una pared de la cajita o abrir la tapa. Miren el cielo. Y vean que la vida es otra cosa. Y nada más eso. Sonrían, siempre sonrían. ¡Oh! Siempre. Leandro Bonilla con todos ustedes. Gracias, Leo, por estar. Gracias por ser como sos. Te queremos. Bueno, gracias a veces no tanto, pero no, sí te queremos. No, mentira. Te queremos. La señorita Patricia Palazzo ha estado junto con nosotros y le dedica estas últimas palabras, reflexiones finales, al capítulo 276. Mi reflexión final es que el café con leche es café, pero con leche. Bien, miti, por lo general. Le quiero mandar un beso muy grande a Manu Menú, que nos está escuchando como siempre. Que me mintió en la cara y me dijo que si entrenaba con él en 3 meses tenía el culo de Jessica Sirio, pero... Así que te mando tendremos un beso. Tendremos que sacar varias fotos y comparar. Tendremos que ver vivos. No. Manu, un beso para vos. ¿Cuándo vio Jessica Sirio? Aunque me mienta. No, es que esa es la apuesta, ¿no? Porque queremos comparar los dos, ¿no? A ver cómo estamos, en qué nivel está de profesionalismo para decir estas cosas, ¿no? Bueno, un beso para él. Chequear el laburo, ¿no? Bueno, algo más, Pato, que quieras decir. Gracias por la sección. Nos quedó una igual, pero va la semana. Sí, la banda Gains queda para el jueves que viene. Gustavo, si estás ahí, te pido disculpas y el jueves que viene estamos. Te queremos. Tenemos mucho material y no entra en tan poco tiempo. En 3 horas, boludo. O sea, vete como decir, bueno, no importa. Bueno, gracias, Pato. Chau, chis. Adiós. Pato también del aire se despide. El señor Abdel, unas palabras. Abdel, dale, venite para acá. ¿Qué? Tira unas palabras más. Tira magia. Hable. Siempre estás ahí. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo la...? Rompiendo, pero no pasa nada. Como siempre, ¿qué onda? ¿Cómo todo? Lo escuchaste hoy? Siempre rompiendo. Espectacular. Mucha locura, mucho divague. Muy bueno, ¿eh? ¿Cómo divague? Esto pasa la onda, boludo. Algo divague? Profesional para decir. Bien, bueno, ¿la pasaste bien? Sí, como siempre. Lo seguís todo. Recomendando. Muy buenas coberturas, también muy bien la nota con Orca, Sebastián. Y con toda la banda, básicamente. Y con toda la banda. Le faltó Walter Mesa, nada más. Sí, que se escondía, el hijo de puta. No se animó, ¿viste? Estaba tímido. Bueno, gracias, Abdelito. 2 minutos de Offering, muy bueno también. Bien, muy bueno. Bueno, me alegro que te haya gustado. Un grande acá, Abdel. Nos hace el aguante. A veces no quiere hablar, ¿viste? Es medio tímido. Se hace el tímido, ¿viste? Pero igual lo queremos un montón, así que gracias, Abdelito, por estar acá también. Se despide ahora de la People el señor Juan Ignacio Miranda, co-conductor de este programa. Y además de todo eso, operador técnico. Buenas noches, gente. Disfruten que este fin de semana dicen que va a estar lindo. ¡Aleluya! Me sumo a las palabras de Nacho. Dios. Dicen que vuelve calorcito, 25 de máxima. Así que, nada, dale para adelante. Así parece, a disfrutar este fin de semana. Yo me sumo a esas palabras de Nacho y no voy a agregar mucho más. Tenemos un lindo fin de semana por delante. Si lo laburás, bueno, un bajón. Pero disfrutá cuando tengas el franco y laburá porque algún día puedas tener los fines de semana libre. Por ahí no es tu elección, pero bueno. A ver, puede que en algún momento pase y, bueno, disfrutar. Pensarlo así. La semana pasada tuvo toda la semana el reclima y el fin de semana llovió. Ahora es al revés. Ahora nos toca a nosotros, los que tenemos los fines de semana. Nos vamos despidiendo, se acaba el capítulo 276. La verdad, como siempre digo, es un placer hacer este programa. Uno piensa, le van pasando cosas, ¿no?, durante la semana, y a mí siempre me pasa lo mismo. Cuando termino los jueves, termino el programa este, siempre me voy con una sonrisa, me voy muy contento, así que lo seguiremos haciendo, así que nos van a tener que seguir aguantando. ¿Qué se le va a hacer? O no, tienen siempre la opción de elegir por ahora. Así que cuando lleguemos al poder y tomemos todas las casas, nos van a tener que escuchar. No, mentira. Bueno, gente, nos vamos con música. Se acabó Basta de Palabrerío. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Estaba en la conducción de este programa. Una vez más, nos vamos con Molotov, haciendo Parásito, el capítulo 276. Se termina así, con música. No podía ser de otra manera. Chao. Subieron la mota, también el alcohol, niño. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso. Huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo, y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano, que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame mi copa, no la hagas de pedo. Le digo las cosas y sigue de necio. Bajarse los pantalones. Óigame mi compa, ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle pero no he podido. Metiste la pata donde no debías. Perdiste lo que tenías. Se le iba en puro chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo, para cuidar a tu mujer. Ya tranquilo, man. Ey, ya tranquilo, man. Ey, ya tranquilo.